destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. Y bueno, ya estamos aquí en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Como todos los miércoles, es un placer para nosotros darles la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía. Y como todos los miércoles, es un placer para mí también darle la bienvenida y saludar a mis carnalitos. Aquí a mi diestra tengo al buen Clarky. ¿Qué hubo? Exacto, así claro y conciso. Y aquí a mi siniestra tengo al buen Zico. Macizo. Sí, ese es el preciso y tú eres el macizo. Ya, bueno. Okay. Y allá en el Vanishing Point, como todos los miércoles ya saben, tenemos a nuestro master podcaster, el buen DC, en el Vanishing Point, obviamente. Y bueno, comencemos rápidamente con lo que nos... Ahora sí que lo que te truje, Chencho. Pues sí. Váyanse todos al infierno. Hay mucho lo que sigue. Platicar, ¿no? Ajá. ¿Con qué empezamos, carnalito? Pues empezamos con Guardians of the Galaxy. Sí, lo que está de moda ahora. Exactamente. ¿No? En esta ocasión hemos decidido, muy amable, no darles la semana de gracia que siempre lo regular les damos. Ajá, ¿por qué? Pues porque... De entrada. No, es muy app, ¿no? APP, los que no sepan qué es APP, es a prueba de pendejos, ¿ok? Con razón, sí. No lo sé, güey. Sí, no. O sea, no necesito. Wey. No, hay que explicarle a la banda, ¿no? Que es un APP. Ah, es un plot muy APP, muy sencillo, muy de A a B, no se toman grandes complicaciones, no se molestan en explicar más que lo que deben de explicar en los momentos que deben de explicar, ajá. Y no hacen una película densa. Yo creo... Una comedia. Yo creo que es lo que iba a decir. Es una gran comedia. Sí, desde mi not so humble opinion, es para mí la mejor comedia del año. Ajá. Es una película muy, muy divertida. Todo mundo pensó que el mapache en el que se iba a llevar la película... Pues sí se la lleva al rato. No, güey. Todos tienen un momento el muy chido divertido. Es la planta de Jumex. Es que la planta es chida, pues sí, pero no me creías... Sí. Yo te dije. No, pero... Y acuérdate de recomendar, en la sección de recomendaciones, uh-huh. Se me va a olvidar, está saliendo de Televisa el Guardians of the Galaxy, okay. Pero es donde sale ya la presentación de este grupo. De ese grupo, no es los originales, el grupo del futuro. Y vale mucho la pena, ¿eh? Ajá, es buen trade, ¿eh? ¿Es previo o posterior a Annihilation? No, es posterior. O sea, de hecho, Annihilation... La consecuencia de Annihilation es la creación de este grupo. Ok. Es como todos los que estuvieron defendiendo ven que hay necesidad de que existan unos guardianes de la galaxia por estos cosmic menaces que hay. Ajá. Y tal cual se forman los guardianes de la galaxia. De hecho, los cuatro primeros números no saben cómo se llama y el mapache está proponiendo nombres. Ah, ok. Entonces está muy cagado eso. Sí. Bueno, rápidamente les comentamos la película Buen Inicio. Ajá, o sea, tiene una introducción muy sencilla. Nos presentan a Quill. Uh-huh. Es Peter Quill. Peter Quill. Exactamente. Also known as Star-Lord. ¿Who? ¿Who the fuck? Star-Lord, man. Así que Star-Lord, man. Que nos lo ponen como un Indiana Jones galáctico, recoge chatarra, es un Han Solo. Es el capitán del Serenity. Ajá. Personaje de Nathan Fillion. Que nunca, yo en lo particular no lo ubiqué en la película. No supe si sí salió o no salió. Yo en lo particular no le puse más atención, obviamente. Muchos decían que iba a ser Cosmo. Cosmo no habla, no, mira, curiosamente. Exactamente. Cosmo, para quien no sepan, es el perro que van a ver ahí, con su casco de astronauta. De cosmonauta. Y un cosmonauta. Ajá. O sea, de ahí porque es ruso. Cosmo. Sí, porque es ruso. Pero curiosamente tiene un poder. Es telépata. Sí. Entonces puede comunicar con la banda. Tal cual. Ajá. Y sale en Guardians. En este trade que le estoy mencionando, sale. No, okay. Cosmo también. Ok. Uh-huh. Y entonces nos presentan a Peter Quill, obviamente, de niño, y como lo hacen en La Rosa de Guadalupe. Un tiempo después ya nos lo presentan como adulto, robándose precisamente un objeto en unas ruinas, en un planeta que ya está abandonado, que en ruinas totalmente. Empieza una persecución a tras el objeto que se está robando. Una escena muy Indiana Jones. Si totalmente. Si te pones a verlo, pero nada más hecho más en guasa, obviamente, sí, sí, que sí. Es el tenor de esta película, ¿no? Sí, o sea, Peter Quill es un mercenario que quiere hacerse un nombre. De hecho, tiene un nickname que es Star-Lord, ajá. Que en su casa lo conocen como Star-Lord. Creo que el único güey que se decía en ese entonces Star-Lord era él. Ajá. Bueno, y su papá adoptivo, que es otro homenaje a los Guardians originales. Originales, que es John Doe. Ajá. Que es este actor que sale en Walking Dead. Ok. Y queda al final uno del de los día. Rednecks, ajá. De hecho. Ajá. Que es un. Ajá. Este es un personaje que es un homage al John Doe original, nada que ver con, bueno, pero con muy la bien imagen, hecho, ¿eh? O sea, muy, muy, muy chido. La raza, según yo, son Centauris. Sí, es correcto. Y todos son iguales, o sea, son con una gran aleta sobre la cabeza roja. Como mojo. Y todos usan arco generalmente. Exactamente, ¿no? O sea, son arqueros. No tiene mayor complicación. El arco lo usan de una manera distinta, con una sola flecha como encantada. Uh-huh. Muy si estuvieras viendo la serie de Robin del canal 11 o la de BBC, sí, sí. Más o menos, que era cuando decía Hermes, búscalo. Llega la flecha de plata, ajá. Más o menos, de ese estilo. Y el Mohawk lo hacen, pero como onda hueso integrado, sí, ya es más onda como Star Trek, ¿no? Exactamente. Pero muy chido. Sí, bien, sí, bien, sí, bien el homage, bien hecho. Después nos presentan a Gamora. Ajá. Bueno, de hecho presentan al mismo tiempo Nalgamora, exactamente. Presentan al mismo tiempo al mapache, a la planta de Jumex y a Nalgamora. Bueno, al más puro estilo Marvel Way, uh-huh. a madrazos se conocen, uh-huh. En pocas palabras, al traicionar y no llevar el orb que se roba Star-Lord, que para quien no sepan quién es el que con el que se presenta Star-Hulk, uh-huh. Es Korath the Pursuer, que es otro Kree, que uh-huh. Es un nivel un poquito más abajo. No llega a ser un juez como lo es Ronan the Accuser. Uh-huh. Sí, sí, sí. Entonces, pues lo que vemos tal cual es que se ve la presentación y ponen precio sobre la cabeza de Star-Lord. Entonces, obviamente, se entera el mapache. Y la planta de Jumex, que esos iban junto con Pegado. Y pues tal cual les interesa cobrar la recompensa. Sí. Gamora viene porque le ofrece a Ronan the Accuser. Conseguir el oro. Ajá. Y presentan a la vez a las dos hijas, a dos de las hijas de Thanos. Ajá. A Nebula. A Nebula. Y a Gamora. Exactamente. Entonces, bien, muy bien el maquillaje de ambas dos. Bien, no se comprometen, no gran producción, pero bien, muy bonito. Sí. Tal cual, va, ella es la que se ofrece porque dice yo conozco mejor esto y le quita el lugar a Nebula, que era la que habían mandado. Ella se ofrece y después se ve que el plot es porque quiere vengarse de la muerte de sus padres. Exactamente. O sea, tal cual, porque todavía odia lo que le hicieron, ¿no? Splendor, por favor. Entonces, pues ya. Entonces todo mundo se conoce cuando le tratan de quitar la esfera. Entonces hacen un verdadero desmadre, tal cual del de lo tengo, la tienes, no, yo la tengo, tú la tenías. Sí, todo pero yo ahora te la quito. Y llegan, y el chiste es que todo este desmadre lo hacen en Xandar. Ajá. Y Xandar es el planeta de los Nova Corps. Exactamente. Entonces, tal cual, les cae muchas gracias. Y espléndido. Y le caen tal cual pues toda la guardia, la guardia y los abarajan tal cual, como dirían, la baraja, la bañera, nena. Exactamente, y va al de tambo. Retro Satanás, exactamente. Entonces tal cual los conducen un tambo, el plot tal cual, llegan al tambo, hay un breaking de la cárcel, un gran plan de un gran mapache que dice que se echa un gag que no manches, buenísimo, güey. Sí, y necesito la pierna de ese güey, o sea agarra. Tal cual, vamos a quemarlos. Sí, obviamente, si no se han dado cuenta, sí estamos con spoilers. Sí, oye, y aparte, como así que les si no importara la visto, mucho, güey. Sí, porque no quemas. El chiste te va a causar gracia. Sí, sí, sí. Llega un momento que le dice: tengo un plan. Necesito esa madre que es la batería de esta madre que está ahí del circuito. Quién sabe, que cerrado y vete a saber. De ahí, ¿qué otra cosa necesitaba? Necesito distraer. Un guantelete con el que controlan los. Por sí, los guardias, los celadores. Ajá, para que controlan las puertas a la torre de control, ¿no? Exactamente. Y le dice, y tiene una prótesis, un güey, y le dice, y necesito la pierna de ese güey mecanizada. Entonces ya te imaginas, ¿no? De pero repente, clásico, y lo, pero lo último que necesito es que quiten esa madre del control. Groot ya había sacado la piedrita y dice, claro, por lo último que vamos a ir es por la piedra, por la batería, y de repente empiezan a volar las alarmas. Dice, bueno, puede ser lo primero que hagamos, güey, y órale, a robar todo. Uh-huh. Y se ve Star-Lord llegando con el otro güey diciéndole, ya, güey, préstame la pierna, ¿no? Mira, la pierna. ¿Para qué quieres mi pierna, güey? Sí, tú afloja la pierna, entonces me ya gusta. De repente está construyendo todo porque... Otra de las habilidades, para que no sepan, del mapache es un armero. Sí. Tal cual, es un Tony Stark del espacio. Algo así. Entonces, tiene una gran capacidad para hacer armas. Agarra, está construyendo esto y llega Star-Lord y le pone la pierna. Y le dice, no manches, güey. ¿La pierna para qué la necesitas? ¿Para qué la necesitas? Y dice, pues para nada, güey. Te estaba diciendo una mamada, güey. No necesito para nada la pierna, güey. Está buenísimo porque se fue el otro imbécil a conseguir la pierna. Pagué 40 mil créditos por esta madre y me dices que es una broma. Está muy chido. De ahí viene la escena del escape muy bien hecha. Ajá. Muy inteligentemente hecha. Sí, sí, porque puedes decir lo que sea, que la seguridad no estaba, no esto, que la te pones muy intenso como nos tocó Julian Davis, que me extraña ver la crítica siendo un cuate que está muy pro cómico, obviamente. Sí, sí, sí. Pero escribe por esas estupideces. No, entonces... pero todo tiene muy buenos artículos, o sea, ha dicho estupideces. Yo no he visto uno, o sea... pero has leído Secret algo. ¿Y si te gustó cuando lo leíste? No, mucho. Alguna vez he visto, pero en general... Tiene buenos artículos. Tiene buenos. Son más los aciertos. Ay, bueno, pero llámenlo. No van y lo ves. Ahorita no. No corren y lo traen en mi lugar. Le vamos a poner casa, güey. Creo que tiene más audiencia, güey. Creo que serviría para aumentar. Cada vez va empeorando esta selección de personajes. Es correcto. Es más, esta más se está convirtiendo como Guardians of the Galaxy. Algo así. Entonces, pero es como Mondenberg, ¿cómo se llama Morning? Tu crítico favorito, güey. Ve y dale un beso, güey. Morgenstern. Ve y ponle casa. Ve y ponle casa, Morgenstern, cabrón. ¿Ya me has dicho que seguramente el que le pondrá casa es Morgenstern? Sí, yo que no. Un crítico del Wall Street Journal. Yo lo único que he dicho. Sí, te pone casa. Creo en su opinión. O sea, me parece que su opinión, no necesariamente tengo que estar de acuerdo con ella, pero me parece que es válida y bien fundamentada. A mí Julian de Irus en general se me hace. Julian, no sé qué mierdas, o sea, no me parece bien fundamentada. O sea, de lo que él lo está diciendo porque le encabronó ver el artículo de Killing Joke. Que ya lo hemos discutido, pues, ¿no? Porque cuando escribes tanta pendejada, güey, por lo menos fundamenta tus pendejadas, güey. Mira, ese es un artículo que el único que va a poder resolver y ese cuestionamiento es Alan Moore. Cuando se canse un día no y es diga... No es cierto. Nadie lo tiene que resolver, güey, porque lo que está en la historia es muy claro. No, tú quieres hacer la pendejada, ¿qué hace este güey decir? Es que fuera de cuadro... No, fuera de cuadro, entonces Batman le hizo unos guauis al guasón, cabrón. Pero no se ve, güey. Ese es el chiste, mira. No es porque nunca lo deja libre a interpretación. O sea, son cuadros que no dejan libre esa interpretación. No, de hecho, en el plot, o sea, es que no me deja hablar. Cuando se pone muy intenso, no me deja hablar. ¿Qué se siente, güey? ¿Qué se siente, güey? Pero ustedes ya están acostumbrados, ¿no, güey? de hecho, el que ocasiona la polémica es el dibujante, que es Boland. Brian Boland. No genera la polémica. Boland pone en la edición de aniversario, lo único que dice es... Se queda con puntos suspensivos al final, pero nunca lo deja tanto como una incógnita. No es tanta la pregunta de qué pasa al final. No, de, porque... ¿Qué pasa? Por Dios. No, no, sí, porque al principio, o sea, yo lo leí, dice tal cual, dice... Es que acuérdenme que les cuente qué es lo que nadie sabe de esta historia. Así empieza. Y termina diciendo... Entonces Batman levantó su mano y... Puntos suspensivos. O sea, entonces... Ahí se desató el guasón. Y ahí empezó la polémica. Grant Morrison, el que empieza la polémica. De hecho, que dice Grant Morrison, incluso la forma en la que lo argumenta Grant Morrison. Sí. Pero este cabrón empieza a decir: es que no se ve, pero yo supongo que hace. No, pero también. Güey, no mames, no digas estupidez. O sea. Mira, pero yo creo que es válido. Cualquiera puede dar su opinión. Es como la suposición de que, aparte de que le mete un plomazo que le vuela la mitad de la espina dorsal, la viola. Bueno, pero ya salió, ojo, ya salió las tomas originales que sí estaban censuradas en el cómic. Sale en desnuda, el cual sí se ve que es más grotesco de lo que parecía al principio, porque sí se había censurado. Lo único que se ve... O sea, sí sale desnuda, completa. Pero eso se ve, siempre se ha visto en el Killing Joke. Sí, nada más se ve un poco más Se le ve un nylon, se le ven las boobies. Un poquito. Se le ven en la, uh-huh, en la versión ven, sí, normal. Se le ven, tiene. Exactamente. Sí, sí, no, es un poquito más gráfico poquito el acomodar más, sí, el cuerpo y todo. Exacto. Pero es porque el otro lo censura con fotos encima, ajá, donde encima, lo que no quieren que se vea. Exactamente. Uh-huh. Pero es lo mismo, en ningún momento, para lo enfermo que es el Joker, ajá, era para tomarse unas fotos forzándose en Barbara Gordon. Y no están, güey. Entonces no todo es la mundo... razón y Alan Moore... Sí le gusta eso, pero wey, es Alan Moore, güey, entonces no, lo podría haber hacer Alan lo podría Moore, hacer, pero pero lo cierto pone. Es que no lo hace, güey. Uh-huh. No, y ahora lo y que el yo objetivo digo... es mu- o sea, el objetivo al final es claro, es mostrarle a Gordon a su hija es totalmente cool, indefensa, desvestida, que es uno de tus estados de mayor indefensión, uh-huh, herida, desangrándose. ¿Qué de defensión? La palabra de hoy es indefensión. Exactamente. Apréndanla. Julius, apréndela para que seas que quieras escribir alguna pendejada. Sí. No, pero ¿para de hecho, te indefiendas de, sí, del carnalito? Está indefendido del carnalito. Pero, y también, que de hecho, en el momento que le muestras las fotos el Joker a Gordon, Gordon también está desnudo. Ajá. De hecho, sí, claro. Lo está sodomizando. Está indefendido. No lo está sodomizando. No, está indefendido. ¿Cómo no? Wey. Que te pongan un enano detrás jalándote la correa. Con el miedo que te dé. Con el miedo que te dé. Seguro, yo lo siento como sodomización, carnalito. Por eso la gente creo que piensa. Peor, bueno, no sé cómo lo sientes tú. Es que lo, no sentí, como que... lo sentí como película de... ¿Cómo no, se no llama? No lo sientas. Lo como de Mulholland Drive, lo, este de... Lo interpreté, güey, lo interpreté. No lo sentiste, lo interpretaste. Yo creo que peor que el acto debe ser el miedo que sientes cuando se te cae el jabón en la regadera, güey. Y cuando es en polvo y te dicen, recoge los azules, güey. Toma en polvo. Y solo recoge los azules y no vuelves a empezar. Exactamente. Lo que voy es de que este güey se malviaja para tratar de fundamentar una opinión. Y está diciendo puras pendejadas, entonces, perdón, güey. Hay, hay unas cosas que sí está bien. Queda sujeto a que te responda, estás escribiendo una pendejada, güey. Es correcto, ¿no? Sí, es válido. Punto. Totalmente. Es válido. O sea, porque no tiene ninguna razón de ser lo que está escribiendo. Y lo invito, el día que quiera, que venga y lo discutimos frente a frente, ¿eh? Porque a mí no me interesa hacer las cosas por micrófono. Wey, el día que... Si le molesta o le ofende que le diga que escribe pendejadas, que venga y me las defienda aquí. Dudo que nos oiga, carnalito, pero bueno. Se lo podemos mandar. Se lo podemos mandar. Y no los va a mandar de regreso. Yo no dudo que le llegue, güey. Hay tanta gente que está corriendo a decir, güey. Pues sí. Puta, güey. No, puta no. Pero bueno. No, putísima. Putísima, güey. Sí, sí. Pero bueno, entonces, regresando a Guardians of the Galaxy, que es el tema de que no lo he visto, güey, entonces por eso no discuto. Sí, sí, sí. No, pero bueno, retomando, entonces, hay un par de escenas. Sí, sí, volvamos al tema. Yo creo que algo importante sería, que yo les recomendaría, como alguien que no la ha visto y que estoy escuchando, el que vayan contando cada secuencia y vayan reviviendo cada uno el gag. Y si estuvieran aquí presentes ustedes en vivo, verían cómo lo actúan, que es peor. Sí, sí, sí, güey. Dirían, no, mejor continúen más en plan review. Están escribiendo... Las crisis infinitas. Y eso es no motherfucker rewrites. No, güey. No. A ver, recuerden. Me encanta cuando a un tema le vale madre. Porque pongámoslo en contexto. A mi carnalito le valen madre los Guardians of the Galaxy. Güey, a mí también. Pero curiosamente es una gran película. Sí. Que no, ya eso, quisiera yo estoy de acuerdo. Green Lantern haber sido así. O sea, de hecho, la producción... No, o es sea, que ese es el problema, güey. De hecho, no es el problema. O sea... De Green Lantern, no, no. Cuando llegaron y me dijeron, güey... Es que Oa se ve impresionante. No, no mames, cualquier mundo de esto se ve 10 veces más impresionante que Oa. Oa sí se ve bien maquetón, ya viéndolo con los efectos que hay ahorita. Ya, no, no sé, no lo he visto. No me parecería tampoco que Green Lantern la debería hacer un tono de comedia. Me parece que Guardians of the Galaxy no te queda otra más que hacer el tono de hecho, comedia, Green Lantern fue un gran problema. No se definieron por la comedia o por una película de acción. Esa fue su bronca. Sí. Como pasa también con Marvel Studios, mi hermano, que las de Iron Man 2 y 3 no se definieron. No, y sí, Thor, la gran crítica de Thor 2 es que es una película que no se define qué es, más que el escaparate de Loki. Y esas son las críticas que le han hecho a una película que yo no he visto. Yo a la fecha no es he visto correcto, Thor 2. Es correcto. ¿No? Yo soy igual que tú, no puedo hablar de Thor 2 porque lo único que la tengo que ver. No la ataco. Porque aparte no la atacan, sino dice nada más en la crítica. La crítica que le hicieron es el pedo de Thor 2 es que no se define si es una comedia o no. Y lo único que termina siendo es el escaparate para el personaje importante que es Loki. Sí, sí. Que sí, Loki es un personajazo. Sí, pero o lo sea, que voy es de, sí, creo correcto. Que Guardians of the Galaxy, por lo que he leído de las críticas, uh-huh. De críticas serias, ¿no? De pendejetes como, uy, Julian, no lo amen. Uy. Bueno. Pero no, digo, las críticas serias, de hecho, yo vi a la gente le gusta mucho, pero sí, una, ¿no? Es muy divertida. Es una comedia. Sí, es una comedia totalmente muy ligera. Es que eso muy es lo que no hecho, tienes que perder ¿no? de, sí, de cuenta. Sí, porque entonces, de repente creo... no puedes criticarla como otra película. O sea, ese es el ¿puedo problema. ¿Puedo la pendejada que dijeron? ¿Qué? Sí, sí puedo. No, pero... es el nuevo Star Wars. Aquí es donde te emputeces. La jeta de Clark, así de que. Me queda Clark. ¿Pudieron ver la jeta de Clark? Porque es así de que. No mames. Pero es que espérate. Por supuesto que no es jeta de Clark. A mí no me emputece, ya te voy a decir. Yo ya estoy en un nivel un poquito más arriba. En el aspecto de que puedes decir misa y me vale madre. Exacto. Yo tomo en serio a quien te quiero tomar en serio. A Julian, por ejemplo, te digo, yo he leído muy buenos artículos de este cabrón. Y me está poniendo casa. Me emputece. No, me emputece que la crítica que hizo, tal cual, de Guardians of the Galaxy. Es de una manera que si la fuiste a ver en un mal día, ajá. No la comentes. Porque ¿qué es lo que él dice de...? No, bota madre, es un mamostreto. No, concéntralo, o sea, grandes que rasgos. No tiene plot. ¿Eh? Ajá. Ya, tal cual. Que el plot tiene muchos huecos y muy blandengue y aguado. El cual dices, es una comedia. Sí. O sea, empecemos por, es una comedia. Sí. No es excusa el uno del otro. No, o sea, estoy diciendo no, que... No, no es para defender la opinión de Julian, pero... ¿También le vas a poner, no es excusa ¿tú le vas decir, a poner coche? No, pero te voy a decir una cosa. Es que en el momento que llegas y dices... Es que el escape de la prisión es demasiado sencillo. Y la madre, quién sabe qué, porque si vieran los guardias, o sea, ya es clavarte en la textura y decir, es Watchmen. No es Watchmen. O sea, empecemos. No es una película con el contexto de una policía seria. Eso, o sea, sí, te hacen sentir que es el rigor, te bañan, que es otra gran gag, por ejemplo, que no lo voy a comentar porque ya se encabronó el carnalito que le vamos a quemar los cuatro gags buenos que hay y ya no le van a causar gracia. Aquí una pregunta. Entonces, una pregunta. Porque por favor ya no actúen los gags. No. Por favor. Yo que iba. Yo quiero bailar como un Clarky. Baila igual. Bailemos todos. Que Groot. No lo hagan. Pero para quien no sepa. Mi carnalito Clarky baila igual que Groot. Exacto. Pero. Te copiaron el estilo. Pero demándalos. Ahora aquí hay una pregunta. Cambia el tono. Un problema de un universo compartido. Ajá. Eso es para todos. Sí. O sea, sí. Para llámese Warner, deseo, llámese. Llámese DC, o llámese lo que sea, güey. Un universo Universal. Cuando tienes un universo compartido, ajá, uno de los grandes pedos es una o te ata a que tienes que mantener al final un mismo pinche tono. Ajá. O si lo cambias, lo vuelve, o sea, generas básicamente que es una discrepancia y hay una falta de coherencia, uh-huh, narrativa dentro de tu universo compartido. Uh-huh. Lo genera, y aquí más allá que me digan, es que está de poca madre, puede estar de poca madre, pero yo estoy te genera un pedo si lo comparas con, por ejemplo, que este yo creo que ha sido el mejor año que ha tenido Marvel Studios, ¿eh? Porque las dos películas han sido bastante sólidas. Después de una serie de películas, no necesariamente malas, pero sí flojas, en las que ya en la decíamos, que era mantener, puede empezar la bajada del estudio, ¿no? Mantener nada, ajá, más caminando un pinche brand. No, Guardians, ¿no? Guardians propone algo nuevo, por lo menos. Y Captain America lo hace muy bien. Muy bien. Pero ahora, pero Captain America se sale del tono, ¿eh? Radicalmente distinto. La que no, se sale del tono es Captain America, tono, ¿eh? Porque es muy distinto. Sí, estoy de acuerdo contigo. Totalmente. Es muy distinto, por ejemplo, pensar... En que tú puedes tener una película de acción, de intriga, la chingada, ajá, en la que tienes ciertos gags que los hace funcionar bien. Incluso si nos vamos hacia los grandes blockbusters, Cazadores del Arca Perdida, uh-huh, no es una gags, comedia, no, pero tiene es una película gags de aventuras que sí, tiene sí, grandes gags. Sí, sí, ¿no? Sí, que sea, te van generando... En el momento que estás en los insectos con esta niña... Aligera, rompe la tensión. Rompes la tensión, uh-huh, sí, pero al final no es una comedia, es una película esta de aventuras. Esta es una comedia. Esta es una comedia. Y queda claro, porque aparte todas las críticas lo indican. Si tú la pones... Es una comedia, incluso dicen ligera. Es sí, muy ligera. Muy ligera, sí, sí, sí. ¿No? Ahora, muy que ligera, ese es el con acierto. Buenos efectos. Si tú la pones... Si tú la pones... Ese es el acierto. Si tú la pones con Avengers, no hay tanta discrepancia. No porque Avengers sea una película de comedia, uh-huh, pero tampoco es la acción densa, oscura, como en Captain America Winter Soldier. Que muchos lo que dicen es que no tiene mucha acción y que tarda mucho. Dan está en el en Avengers. Eso, en Avengers. Esta desde el primer momento sí, tiene madrazo. Ahora, obviamente, la construcción de personajes es mucho más ligera. Ajá, sí, sí. O sea, sí, unas ya traen una película de background y tenías que introducir a... Dos personajes que traían mucho menos background, ajá, que es con los que empiezas la película per se. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, es distinto. Guardians es una comedia de entrada. Pero y si, funciona como tal. Si la pones... Entonces tienes que criticarla como comedia. Uh-huh. O sea, ese es el error que veo de las críticas que quieren ver. Un plot muy serio, muy esto. No que sea estúpida, estoy de acuerdo. No es estúpida. No pero es estúpida. No llega a ser estúpida. O sea, eso no, es verlo no es. Con ojos muy negativos, sí, honestamente. Ajá. O sea, es que si haces una prisión tan intrínseca, tan difícil, se te va la película ahí. Sí. Y el chiste de la prisión es el momento para que se forme el sí, grupo, no es... la unión que se da en estos porque a Gamora no la quería nadie, pues no. Ser hija de Thanos, y la tiene que defender Star-Lord. Y de ahí viene una relación de cierta manera. Drax lo encuentra dentro de la prisión porque ella quiere matar a Gamora por ser hija de ella. Y entonces la prisión no tiene otro motivo que ser un hilo conductor para conjuntar el grupo. Entonces no puedes criticar que está muy ligero la seguridad, que crean seguridad y que escapan muy fácil. Vale madre. Vale madre. O sea, vale madre. Es como, honestamente, te pones muy denso con Han Solo. Uh-huh. En sus escapes y puedes criticarle 20,000 cosas al plot. Sí. No es el momento, no es el chiste. Mira, insisto, momentos para ponerse denso. Si me preguntas a mí, la que se saldría de contexto, la que podría crear esa discrepancia de la que hablabas, es Winter Soldier. Porque es una película más, como dijimos, es un thriller. No, yo creo que, vea, y no es tan ligera. No han visto la de Thor 2. Thor 2 también se sale un poco del molde. Uh-huh. Sí sigue teniendo los gags. Ya no son los gags tan forzados, que yo los sentí muy forzados en la de la primera. Uh-huh. Pero esta ya trata de ser una película mucho más épica. O sea, ya se va más a las batallas, ya se va más... A los madrazos que nos quedó debiendo en la primera. Pero como debe ser, o sea, ajá, una película, tratas de... Generar... No porque haya madrazos, tiene que ser una película tonta. O sea, carente de un plot. No, ojo. Tampoco es como la comedia. Es lo que yo digo, o sea, no tiene el gran plot, pero no lo necesita. No olvidemos que Guardians of the Galaxy 1 es la introducción del grupo. Sí. Y funciona como tal. Sí, como introducción del grupo es... La presentación del grupo es muy buena. Generalmente... La crítica a las películas de introducción de personajes al mundo del cine es que son lentas o se caen mucho en la explicación y aburren en ciertos momentos. Sí. Guardians of the Galaxy triunfa en general sobre todas estas porque lo hace de una manera muy divertida. Y a punta de madrazos desde un principio. Sí, muy ligera. Que si quieres ver acción, la vas a ver desde... No es una película pretenciosa. Minuto 5. Uh-huh. Cero pretenciosa la película. Es una película cero pretenciosa. Ajá, es lo que es una película de acción, es una película del espacio, es una película en donde todos esos personajes que al... Ojo, aquí hay algo muy importante que la gente debe recordarlo, ustedes, mis queridos ñoños. Ajá. Esas películas, como siempre lo hemos dicho, no son para el geekdom. Ajá. Son para el plain people. Si a ustedes les gusta o no les gusta el mapache, si les gusta Peter Quill o Gamora o Thanos, a los estudios les vale madre. Y ojo, exitazo de Marvel, 94 millones en agosto, ajá, primer fin de semana. Sí, sí, sí. Impresionante, o sea, sí, le tiraban a 60 en un principio, sí, subía a 75 y llegó a 94. Evidentemente. Creo que tuvo más que Capitán América, ¿eh? No sé, pero andan los números, sí, muy cercanos. Muy cercanos. Sí, pero te digo, entonces, lo más importante para mí es que no es una película pretenciosa. Ajá. Tiene un par de personajes que salen, que eso sí no se los voy a spoilear. Bueno, que están impresionantes. Que están para el geekdom, ¿no? Y se son ve... personajes cósmicos, ajá, que lo dices y lo primero que piensas es, güey, sí, no manches, cuando hagan esto... Va a estar de poca madre. Sí, va a estar bien pimper, güey. Dos. El éxito de la gema infinita que sale, digo, ahí sí les voy a decir, sale una gema infinita, no les voy a decir ni cómo, ni qué, ni esto. Obviamente Thanos, para lo único que sirve en esta película, es para decirte que estás en el universo Marvel. Sí. No tiene otro motivo. Cierto, totalmente de acuerdo. O sea, porque todo el mundo la crítica dice que yo, se han dicho... Yo. Que Ronan, ajá, se come a Thanos, eso no tiene motivo. Thanos no, solo no sirve se lo coma como hilo conductor para decirte, están en el mismo universo. El cuate que viste al final de Avengers, sí, sale aquí. Uh-huh. Y él quiere esto, estas gemas infinitas, uh-huh, tal cual. Sí. Entonces, no tiene otro motivo, no sale para más, es para decirte está en este universo. Pero al fin y al cabo sabes que lo más probable es que veamos en Avengers 3 es a Thanos con el guantelete infinito contra Avengers. Eso es lo que vas a ver. Totalmente. Entonces, eso es lo que están calentando. Eso está cantado. Entonces, lo que vimos, Guardians of the Galaxy se construye su propio universo. Triunfa en eso, porque la única referencia te sale en los Nova Corps, que es criticable en el aspecto que los ves como un grupo... Como policía de... Que si lo comparas con Green Lantern, se quedaron muy jodidos, así lo voy a poner. O sea, ¿por qué? Porque son policías normales. Ajá. O sea, no tienen nada más. Las naves, la defensa del planeta está bien hecha a pesar de todo. O sea, sí aguantan bien. Es la colisión entre los rebeldes. O sea, muy onda. Tiene muchos tintes de Star Wars, quieras que no. O sea, aspectos de Han Solo, de... Sí, pero son fórmulas que necesitas para... Pero son formulismos que ya están establecidos. Exactamente. En el cine, ¿no? O sea, yo siento que va por ahí. Pero sí se construye su universo como tal. Más bien construye el universo fuera de la Tierra, es de correcto. Marvel. Es correcto. O sea, es... No su propio universo. No, no si extrañas fuera... Avengers en ningún segundo, no hacen referencia a nada. No. Curiosamente, con lo que pudimos haber pensado que hubiera salido Iron Man. De hecho, lo que pudimos pensar es que Brian Bendis, que es ya de los productores, o sea, tú los ves en los cuatro productores que hay, junto con Kevin Feige, sale el último ya Bendis. Entonces sale Quesada, sale... ¿Quién? Y hay otro, no me acuerdo quién es, ahorita lo veo. Pero bueno, entonces tú dices, este güey sabe algo, o van a meter a Iron Man para liga. No, no sale para nada. Y no se necesita. No se necesita, Thanos funciona para eso. Y Thanos tiene su origen en el cosmos, es una amenaza extraterrestre. Entonces, con eso te ligan que estás en un mismo universo. Es otro anuncio bien hecho, no como Iron Man 2. Funciona para Avengers. Esta sí es un anuncio de lo que va a venir para un Avengers 3 en la fase 3. Pero es bien hecho. Es, o sea, un hint, más que un anuncio. Es un hint. Como que el hint. Pero lo que te logra hacer es cohesivo a un grupo rebelde que no das un peso por ellos. Ellos mismos dicen, a cada rato dicen, somos el grupo más pitero que puede existir. O sea, de hecho, agarra y en el momento más serio de la película, la agarra Star-Lord y dice, es que yo ya vi. Aquí, todos los que estamos aquí somos unos losers. Todo el mundo se queda así, dices, güey. Dice, sí, porque todos hemos perdido algo. Tú perdiste a tu familia, tú perdiste esto. Sí. O sea, obviamente, para aligerar de doble sentido el chiste. Pero, Chris, aquí tiene un acierto muy grande el director. Yo ahí sí le voy a dar el mérito al director. El director no pierde de vista el producto que tiene. No te ofrece más de lo que sabe que tiene. Sabe que no tiene a héroes de peso como tal. Tiene personajes que ya tienen un marketing, que ya están reconocidos. No los tiene. No. Entonces lo que te hace es conjuntarte a un grupo de imbéciles que se sobrepone a todas las adversidades y siendo un gran equipo. O sea, porque sí te puedo decir que es más equipo desde el primer, desde el primer momento. Correcto. No, tú no dijiste indefensión. No, es que acá está defendiendo su indefendido. Es indefensión, animal, no indefendido. Dijiste indefendido. ¿Cómo va a ser indefendido? Dijiste, no, estado de indefendido no se puede. Por eso es lo que te estoy diciendo, no, fue lo que dijiste. No, indefensión. ¿Indefensión? Ok. ¿Sí existe? Por supuesto. De todos modos, sigue siendo. Güey, mi amplísimo vocabulario. Güey, yo sí fui a la escuela, diferente güey, de ustedes. Si estuvieras seguro, lo hubieras googleado, güey. Bueno, eres de gobierno, pero fui. Pero, bueno. Sigue siendo la palabra, indefensión. Entonces, lo que acierta Chris Pratt es... Digo, Chris Pratt es el actor que se me hace que funciona muy bien. Él tampoco se la toma en serio. Él sabe que es un personaje... Pitero. Exactamente. Es que eso es el chiste. Desde un principio te presentan a Star-Lord como un personaje pitero. Él mismo, en el momento que dice I'm Star-Lord, en lugar de decir Peter Quill, es I'm Star-Lord. ¿Quién? Entonces, ¿qué? Güey, soy Star-Lord. Y lo repite tanto. Y después te ponen el origen de Star-Lord de la palabra, de dónde viene. ¿Sí? Te dice, a mí mi mamá me decía Star-Lord. Y después te enteras que lo que pasa es que el papá sí es un Star-Lord, güey. Exacto. Y dices, ay, entiendo por qué mi mamá me lo Ahora, decía. Ahora, que no sepan quién es el papá, en la saga última que está saliendo de Guardians of the Galaxy, ya la de Bendis, sale la revelación que es de una raza que se llama Spartans. Que es otro imperio onda Shi'ar. Más lejano, etc. Y este güey es un hijo de su madre. No tiene nada más que saber. probablemente salga en la segunda película. Las referencias, según tanto padre, irán por ahí encaminadas. Yo creo que tiene que ir para allá, porque tiene que descubrir su origen como tal Star-Lord. Que de hecho, debe de ser. Star-Lord, te digo, no, a mí me encantaría ver Annihilation. No manches, si logran hacer algo así para la tercera... Mis respetos, porque es yo creo que Annihilation involucra demasiados imperios, demasiado personaje espacial. Y a mí también me gustaría ver Crisis on Infinite Earth, güey. Entonces, pues, a ver qué tal. Pero bueno, con esto, lo único que les puedo decir es: vayan a ver Guardians of the Galaxy. Espérate, no me cortes. No, sí, ya, ya mucho Marvel. Vayan a ver, güey. Es muy divertida. Buena, muy buena. No se esperen la película trascendental que va a cambiarles la vida. Como siempre esperan ustedes, bola de retardets. Retarnerds. Retarnerds. Sí. No. Son retarnerds, güey. Entonces, no les va a cambiar la vida. O sea, nada. No les va a llevar una introspección de quiénes son, hacia dónde van. Al final del día van a seguir siendo retarnerds. Hay un momento que quería concluir. Uh-huh. El acierto que tiene como tal... Guardians of the Galaxy es la música. Uno, qué brutal soundtrack, es muy bueno, muy bien utilizado. Me sentí en la prepa. Sale. Nuestra generación se siente hiperidentificada. Y aparte está de moda en los 80s en varios santos. Niños van a conocer cassettes. Van a saber que es un audio cassette. Bueno, de hecho, nos comentó Fermín, mi buen amigo Calimán, que le tuvo que explicar a su hijo qué era el Walkman. Entonces. Olvidemos eso, el chiste de esto es que la conjunción de estos personajes tan pitero. Tú ves un mapache, tú ves a Drax, que inclusive siendo tan cabrón, te lo presenta como un loser de cierta manera. ¿Sí? Todos son un loser, la frase que dice, ese es el epítome. Pero cuando te da el cambio de todos perdimos esto, todos esto, y somos un equipo, y diciendo yo voy a ir esto, triunfa mucho más rápido que lo hizo Avengers, ojo, en la formación de un equipo real. Sí. Este es el éxito de esta película. Yo creo que es la primera vez que veo que se forma un equipo. Sin hacerla tanta emoción. No, un equipo real, o sea, para una situación sin tanta bronca. O sea, no de que te juntó el gobierno, no forzado. Es las circunstancias nos juntaron, decidimos que a pesar de nuestras diferencias nos caemos bien, nos toleramos y el epítome de esta formación del equipo... se da en el momento clímax de la película, que es lo de la Infinity Gauntlet. Ajá. No, el Gauntlet, el Infinity Gem. Ajá. En el cual... ¿Cuántos han salido, güey? ¿Cuántos Infinity...? Tres. ¿Qué? Salió una El báculo de Loki. Es cierto. Uno es el báculo de Loki, dos es esta, la que sale ahí. No, una se la entregan Thor a Tanner Tiberland, que... O sea, han salido dos en Thor. ¿Te acuerdas? Thor le entrega una gema al coleccionista. Ahí es cuando vemos por primera vez a Benicio del Toro en los créditos extras. Pues la mía de verdad es el cubo cósmico no es una gema. Como tal, sí. Dentro de yo creo que sí. Porque ese es todo el tema de Avengers, güey. Eso es lo que quería Loki, güey. Sí. Es correcto. El Tesseract. ¿El Tesseract no es una gema infinita? Yo diría que sí. A mí lo que me llama la atención es que el no te han dicho cuál. Esta te dicen cuál es. Te dicen el nombre, honestamente. El guante tiene 6 gemas propiamente. No, 5. No, discúlpame, tiene una en medio. Ah, ok, esa, güey. Y son 6 gemas. Aparte, siempre te han dicho, es el Mind, el... Otra, es que se me voy ahorita. Ahorita lo comentamos en el siguiente bloque. Nada, déjame concluir. La formación del equipo se da íntegra en el momento que, cuando se está Star-Lord sacrificándose para defender a todo un planeta... Que dice, ¿y por qué defiende este planeta? Dice, porque va a destruir la galaxia donde yo vivo, güey. Sí. No necesito otra cosa para defenderlo. En el momento que se está destruyendo, llega y como equipo le da la mano Gamora. De ahí Drax, esto, y se hace una cadena humana. Bueno, humana. Una cadena extraterrestre, güey. una cadena de seres. De seres, ya sea antropomorfos, zoomorfos, seres espaciales, güey. Déjalo así. Vegetales, güey. Sí. Entonces, toda esta variedad se da en un tono que me recuerda mucho, que a mí es de lo que más me ha gustado de la saga de Fénix. No, lo tenía que decir, la cantó, güey. Lo de la saga de Fénix Oscura, que es el árbol de la vida que hacen en el momento que soportan y liberan a Jean Grey. Este comentario de Rick lo podríamos resumir como Es tan inesperado cuando Rocky pierde. Exactamente. Que seguramente no se lo van a esperar. Totalmente. Entonces, y, Darth Vader es el papá de Han Solo. Pero, de Luke Skywalker. Pero eso es lo que te hace sentir un equipo de veras. Sí, entonces, es la formación correcta de un equipo bajo un ambiente de gags. En una comedia muy ligera. Ahora también, muy recomendable para toda la familia. Sí. Ahora también, punto. Si esperan algo así como que, oh, esto no lo veía venir. No, no es cierto, güey. O sea, toda la película está cantadísima. Cantadísima, entonces, pero bueno. Pero eso no hace mala, ¿eh? No, y las críticas es buena, es buena. La respaldan, ¿eh? La película la única es crítica buena. En Metacritic mala que he tenido es un güey que le puso 2 de calificación. Sí, que la neta de ser muy amargado con la vida. Hay gente que no le gusta. Vamos, siempre va a haber gente que no le gustó. Algo así. Es lo que yo te digo. Y cuando no tengas ganas de criticar algo, honestamente, no lo critiques. No pierdes, o sea, no vayas 2 veces al cine a ver la misma mierda si no te gusta. No, yo sí he ido 2 veces al cine. ¿Para criticar una película? Yo creo que me han oído comentarlo cuando digo, a mí no me gustó, chance, fue un mal día. Y yo se los he dicho así. Porque yo oigo tanto que le ponen a favor y yo veo los puntos negativos que algo esto el que está fallando probablemente soy yo. No, y al final está bien si no te, no, y está bien el que no te guste. Y hay días que te ríes, pero como también siempre lo he dicho, mira, la crítica sí es un buen indicador. Eso no quiere decir que tengas que estar tú en sintonía y que si a la crítica le gusta a ti te debe gustar, ¿no? Pero sí te da un buen parámetro. Sí. Parámetro para pensar qué tan bien hecho, qué tan bueno, qué tan bien construida está una película. Y aquí en general las críticas son bastante buenas, ¿no? Mucho mérito, honestamente, del director, ¿eh? Sí. El director. Yo creo que James sí, Gunn entendieron el, sí, le dio en el clavo, el tono que tenía que ser, sí, la clase de película que tenía que, pues, que no puedes hacer una película pretenciosa con un mapache. No, y una ese es el éxito. No te la puedes tomar tan, o sea, exactamente, al final no te la puedes tomar en y serio. Y es lo que, ¿no?, acertó. Totalmente. En eso acertó. Si ves todos los personajes, no te los puedes tomar en serio. Entonces, como película, yo creo que funciona muy bien. El After Credits, tal cual, no lo quemo, pero es la burla completa a la película. Sí. O sea, el personaje que sale del After Credits es diciendo, de esto está construido este universo. Exactamente. Podemos llegar a algo tan ridículo como lo que estás viendo en, ajá, este momento. Totalmente de acuerdo. Y a pesar de todo, si lo hacemos bien, no como lo hicieron al principio, que es una película pretenciosa, de cierta manera. Sí. Ligera. Es muy una película mal hecha. Sí. Mal hecha, sí, es sí estoy de acuerdo. Mal hecha. Mal hecha. Howard the Duck, bueno, todavía ya lo quemamos. Howard the Duck. No, lo puedo editar. Es una película muy bastante mal hecha. Sí, muy mal. Muy fallida. En todos los aspectos. En todos los aspectos, ¿no? En todos los aspectos. Sí, estoy de acuerdo. Entonces. Pero es la burla, bueno, diciendo, vean, de esto que te estamos presentando a lo que había. Sí. Totalmente. Yo lo veo en esa analogía, ese after credits. Muchos dicen, ¿y para esto me esperé? Sí, para eso te esperaste, güey. Para eso te esperaste. Porque son los momentos que te ese es el extrita, güey. Y el extra no tiene que ser siempre el pinche Thanos volteando. Ahora, y, de hecho, las últimas escenas after credits han sido muy intrascendentes. Fuera de Thanos, sí. Ese es otro punto. Las escenas after credits tenían una razón de ser. Yo creo que ya no la tienen. No. Era uno presentado. Es más bien tener a los pendejos sentados todavía para que vean cómo te vas a chutar todos los pinches créditos para que te pinte el dedo al final, porque ya, o sea, no ha habido nada. Es como la película de los Simpson, cuando te dice, mira toda esta bola de imbéciles que vienen y pagan un boleto por una madre que va a estar en tele abierta como un capítulo normal en 2 meses. Exactamente. Y en el momento que me dijeron eso, dije, hijo de tu pinche madre, tienes toda la razón, y in my face, güey. Exactamente. O sea, punto. Totalmente de acuerdo. Entonces, eso es lo que te restriega. Y lo haces bien. En conclusión, banda, váyanla a ver. Se van a divertir. Se van a divertir enormidades. Muchos dicen que es, mira, para esperarse, o sea, lo han comparado. La mejor película de Marvel, muchos dicen eso. Es una película netamente comedia. No sé si sea la mejor, para mí la mejor que he visto ahorita. No, para mí de Marvel sigue siendo Winter Soldier, sí. Totalmente de acuerdo. Y yo no sé si podría adelante a Avengers. A unos les puede gustar, a otros no. No. Pero ahí te va. Está al nivel de Avengers. Sí. De ese calibre. Está al nivel de Avengers. La sí de divertida. Sí. No, más divertida. Más ligera. Es más ligera. Pero hay mejores críticas que Avengers, ¿eh? Sí. Ah, no. Viendo críticas, las son mejores las de Guardianes de la Galaxia que Avengers. Avengers y que Winter Soldier. Tiene mejores críticas. O sea, en general. No, ya va cayendo un poco, trae 76. Tiene 76. ¿No? Avengers no llegó a 70. 69.

estripando. Apparently I'm, what is it, volatile, self-obsessed, and don't play well with others. Los superhéroes. We're not a team. We're a time bomb. Sin tanto cuento. Cross the rainbow bridge of Asgard, where the booming heavens roar. You'll behold in breathless wonder the God of Thunder, mighty Thor. Y bueno, ya estamos de regreso. Eso sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Eso sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Y recuerden que... Este segmento llega a ti por Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, como ya estábamos comentando en el bloque anterior, pues ya hablamos de todo lo que fue Guardians of the Galaxy. Vayan a verla. Insisto, vayan a ver, está muy divertida. No esperen que les cambie la vida, mis queridos Retarners. Disfrútenla, diviértanse y bailen. El soundtrack, insisto. Y bailen como Groot. Como Clarky. Sí, es todo el estilo. Demándalos, carnalito. Sí. Ah, me da mucho gusto de este colado. Marvel tuvo un buen gesto con Bill Mantlo. Sí, totalmente. Le hicieron una función privada, tal cual, se la llevaron a una computadora. Digo, porque Bill Mantlo, para quien no sepan, sufrió un accidente. De entrada, para los que no sepan, Mantlo es el creador de Rocket Raccoon. Exactamente. Partiendo por ahí. Primero, Rocket Raccoon. En una serie, ¿no? ¿Sí? ¿Tal cual, cabrón? No, de Rocket Raccoon, güey. Ah, una serie como Rocket, o sea... Sí. No fue presentado en ninguna historia. Ahorita te lo digo. Nada más deja que sí. Que se decida, cabrón. Sí, porque... Que se decida esta madre conectarse a internet, cabrón. Pero bueno. Pero sí, es entonces un gran gesto por parte de Marvel Studios. Le enviaron una copia de Guardians of the Galaxy. Me extraña de Marvel Studios, honestamente. Qué bueno que por fin empiece y a actuar así. Aparecen los créditos. De hecho, y es lo que te departe, porque le hacen escribe la columna. Bueno, para que no sepa, Bintlo fue atropellado, tal cual, y tiene daño cerebral. Sí. Entonces está confinado a una cama. Ajá. La pudieron enderezar para que viera esta película. Ajá. Y en el momento que sale los créditos, te dice que te esgrimió una sonrisa impresionante. Levantó su pulgar y dice que aparte tiró dos lágrimas por ahí. Exactamente. Eso, la verdad, qué buen homage le hizo Marvel Studios. Me da mucho gusto que por fin se pongan... Decentes. Decentes, exactamente. Sí, decentes. En ese aspecto con... Que no solo con el señor Stan Lee, sí, que maneja todo el barrio y todos los créditos de todos los personajes a la Bob Kane. Exactamente. Pero Stan Lee no está madreadón con Marvel. No. Si estuviera muy madreado, yo siempre he dicho, saldría en los cameos. Sí. No sé, pero siempre hay temas. O será parte de la demanda que tiene que salir. Yo creo, man. No sé, porque si hay ahí medio algunas demandas. Oye. Y contrademandas. Y aparte existe Stan Lee Media, donde ya no está Stan Lee, que también demanda fue los corrado, otros. Fue corrido. Es algo así como Jim Starlin, que fue corrido de sus estudios. Pues no, Starlin, no, este... Shooter, ¿no? Shooter. Sí, Shooter. Valiant. De Valiant, que es la compañía que él fundó. Oye, y a Gerber, que es el creador de Howard the Duck. Le dan el crédito acabando. Creador de, sí. De hecho, Howard salen los créditos nada más. Steve Gerber y Val Majerik. Exactamente. Que si mal no recuerdo, sí, él sí demandó a Marvel, ¿no? Sí. Bueno, sí. Creo que él también demandó el creador de Ghost Rider por la película. Y según yo, el creador de Blade, que es Mark Wolfman. También. Sí. En Tomb of Dracula. Es correcto. ¿Ah? Que de hecho, ahorita que lo mencionas, salió ya la oficialización de que los derechos de Ghost Rider, de Punisher y de Blade, precisamente, ya están nuevamente con Marvel Studios. Por si no podían dormir y estaban esperando. No podrían estar nuevamente porque... Que ya pasaron. Y cuando los licenciaron, no existía Marvel Studios. No existía Marvel Studios. Es correcto. Entonces, el carnalito, cuando se pone muy docto de la palabra, se aprende. Exactamente. Entonces, bueno, ya está nuevamente. A ver si ahora pueden hacer una buena película de Punisher por fin. Ajá, o alguna serie o algo. Punisher se me haría el concepto más fácil de hacer de todos. Punisher. Y insisto, no sé por qué no lo han hecho tan mal. Es lo que hemos, bueno, hemos comentado todos. Fíjate que la de Thomas Jane no es tan mala. Mm. Tiene sus puntos. Sí es cómic, pero rescatable. Insisto, es como, e incluso, es como Ang Lee, y la de, una película bien intencionada, mal ejecutada. Y hasta sí, la de Dolph Lundgren tiene puntos rescatables, ¿eh? De, la de Dolph Lundgren. La primera de Venganza. Para mí es la menos mala, sí, honestamente. A mí también, se me pregunta. Este, sí. me da esa impresión. Sí, es que no, yo todavía no entiendo. Si hay 20.304 películas de plomazos y Mermation, Massacration, Decimation, ¿por qué les cuesta tanto trabajo hacer el Punisher, güey? Nunca lo he entendido. No. Bueno, me rebasa, ¿eh? Sí, pero a mí me da mucho gusto, digo, dentro de lo que cabe, que ha sucedido, que ya utilizan plots de los cómics. Sí. Cosa que no sucedía antes. Antes, los estudios y todo creían, pretendían que lo mejor es un plot original, etc. Y como dicen en mi pueblo, que no es mi pueblo, pero bueno, porque es el DF. ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan plano? ¿Sí? Si tienes tela de dónde cortar, haz una buena adaptación de lo que tengas que hacer. Yo creo que el mejor ejemplo de todo esto es Blade, güey. Blade, pero Blade sí trató de ser algo original. Cabe, no tiene historias. Pero tampoco se complicó la vida. Bueno, también ya dijeron que Fantastic Four ya está terminado de filmar Kate Mara. Ella. Acabó. Ella. Se me hace que la matan en el segundo cuadro. No sé. Para quienes no han visto House of Cards, igual le pasó lo mismo. Probablemente. Pero yo estoy hablando de una temporada de House of Cards, güey. Pero lo interesante es que dicen que Fantastic Four no va a estar basada en una. Me da miedo. Historia, ¿no? Me da miedo. Y puede ser algo refrescante. Esperemos que sea refrescante. ¿A quién está mente, carnalito? No se me antoja. No. No se me antoja. No. No sé si me, o sea, tú como eso, el Marvelita residente. Ajá. ¿Te gustaría que Fantastic Four regresara con Marvel Studios? ¿Sí? ¿No? ¿Te daría lo mismo? ¿Se haría lo mismo? Mira. ¿Cuál es tu opinión? Mira, lo que diga yo vale misa, o sea, honestamente. Pero. Sí, no creo que estés esperando. Sí, no, yo lo sé. Pero tu opinión. Pero tu opinión. Mi opinión en el caso de Fantastic Four sería de las poquitas que podría decir sí, ya que regresa a Marvel Studios. Porque técnicamente han fallado con dos que sacaron. Ajá. Una franquicia, la más mala que ha sacado Fox. O sea, sí, así de sencillo. Fallaron completamente. Este aspecto, pues ya se está haciendo. No sabemos si vaya a salir, no sé cuándo vaya a salir, cuando salga. Josh Trank es alguien muy ambicioso, de cierta manera. Tanto que ya lo contrató Disney para ser uno de los followings de Star Wars. Ajá. De las secuelas. Entonces, es un cuate con mucho talento que te puede aportar algo. Me da miedo el aspecto en el que ha dicho las cosas, la crítica, por la mala fe que le tiene esa franquicia, lo ha tomado todo por el lado negativo. Ojo. Porque, por ejemplo, el hecho de ¿la crítica o los fanboys? Los dos. Más los fanboys. Más los fanboys. No. No, la crítica profesional no tiene que criticar ni siquiera. Exacto. Sí. Entonces, estoy de acuerdo, pero los fanboys lo han tomado por el lado negativo. Estoy de acuerdo. Pero los fanboys, yo, vale la pena decirlo. Hay un grupo de fanboys muy Marvel Preview sale muy Rocket gritón en el Marvel 76. Okay. En la mayoría de los foros o las mierdas donde la gente opina de películas, los que más participan en todas fanboys son los fanboys de Marvel Studios. Y los fanboys de Marvel Studios odian y atacan todo. Todo. Lo único, o sea, Marvel puede cagarse en su jeta y lo aman. Aplauden, sí. Piden y, más. Y odian todo lo que hacen los demás. Estoy completamente, ¿no?, de acuerdo. Odian a Fox por hacer X-Men. X-Men es una mierda. Qué idiotas. Honestamente, le deben mucho a Fox la industria del superhéroe. Por supuesto, güey. Pero bueno, odian a Fox, lo odian desmedidamente y que X-Men es una porquería y a un Days of Future Past, en mi opinión, la mejor película del año hasta ahorita. Pero dicen que es la peor mierda y que todo y que regresa a Marvel Studios. Evidentemente, ya vemos comentarios de Fantastic Four. Vamos, no se ha visto ni una foto. No. Porque aparte es sido tan es el hermético mejor, el es set el... que qué bueno. Por eso, pero no por hay eso ni una foto y en los comentarios son... Es que no hay imágenes. Porque esta es la peor mierda del mundo. El único, no, ya hay un leak que en teoría nadie ha desmentido que es de The Thing. Y honestamente, si se ve así, se ve de poca madre. De poca madre. Ya quisiera Chiclis haberse visto así. Sí. Pero bueno, pero te voy a decir ya están una cosa. Diciendo que es la peor mierda. Odian a Warner Brothers. Sí. Odian lo peor del mundo. Ha sido Man of Steel. La trilogía del Dark Knight es la peor mierda. Sobrevaluada. Ah, eso no es, creo. Sí, sí. Bueno, los fanboys de Marvel Studios, que son los que más opinan en todos. Odian a Sony desmedidamente, güey. El fracaso de Spider-Man 3, que fueron, señores, $700 millones, no es un fracaso, por donde los quieran ver, no es un Spider-Man fracaso. Spider-Man 2 no. No dos. Es un fracaso. Spider-Man 2 no es un fracaso. Sí, por eso por donde tres. Lo quieran ver. Como lo quieran ver, no fracasó. O sea, sí, no. $700 millones. No, pero es un fracaso, ¿no? En el aspecto. Ahí te va. Es una decepción. No, y sí fracasa a cierta manera. Ahí sí voy a defender un poquito. No es un fracaso comercial. Es un fracaso a futuro, los planes. Las franquicias presentan una curva de ascenso o descenso. Lo que está pasando en este momento es que al parecer va a empezar su curva de descenso. Entonces, eso ocasiona que suspendan un proyecto que ya estaba anunciado con una fecha establecida. Pero eso es un fracaso de cierta manera, muy inteligentemente. El estudio, antes de sufrir ese fracaso, sí, se retrae, como con un ejército retrae sus tropas para planificar y poder contraatacar. Se me parece muy inteligente lo que hace Sony, pero sí es un fracaso en el aspecto de que teniendo una de las franquicias o el, como hemos comentado, uno de los tres más grandes personajes que existen en el cómic, sí, Avengers ya te duplique las ventas, la franquicia de X-Men, que siempre había estado en $400 millones con entradas muy mediocres, te haya dado la vuelta. Es un fracaso para Sony. En este momento, Sony, teniendo la franquicia hace 10 años más o menos, más rentable de todo, de todos, porque le vendía mucho más que Dark Knight, ahorita haya caído a un cuarto lugar. Entonces, eso es un fracaso. Si lo ves ahí. No, yo no, creo que no, es no puedes fracaso. Hablar de fracaso, puedes hablar no. de una decepción. Existe un fenómeno que es común, se ven repetidamente, que es la fatiga de franquicia. Sí. Hay una fatiga de franquicia en el Hombre Araña, sí. Y más, ya lo comentamos cuando criticamos el Hombre, Amazing Spider-Man 2. Que ahorita hay un grave error, hay un gravísimo error que comete Sony con Amazing Spider-Man 2. Una. Repetir la fórmula. No, yo diría que más que repetir la fórmula es rebotear. El reboot era innecesario, pero si ya lo hiciste, es el fenómeno. ¿Qué te da tu película anterior? Acuérdense. A ver, bueno, si tú te emperras en querer continuar con lo mismo, hubiéramos visto Superman regresa por quinta vez, y hubieran hecho una secuela, porque por más que lo quieran decir, económicamente Superman regresa no fue un fracaso. Sí, no. Y se pudieron haber emperrado en esa idea. Sí. Pudimos haber visto Batman Triumphant o Batman la mierda. Si se hubieran emperrado en esa idea de seguir con al final fórmula. Al final económicamente no fue un fracaso. Económicamente fue redituable aún Batman y Robin. Estoy de acuerdo. Pero no lo se que puede haces es como un ves, fracaso, pero ves sí la es recepción de la gente. Y ahora, la recepción de la gente hacia Amazing Spider-Man no fue necesariamente mala. Pero sí hubo aspectos que todos lo dijimos, la historia del papá a nadie le importa. No, pero es a todo decepcionante. Mundo le vale verga, no, pero es la decepcionante que probablemente no te concentres en eso. O reestructúralo bien porque a nadie le interesa. Sí. No, y eso que no has visto, carnalito, la escena que voy a comentar. Ajá. Se liqueó una escena que fue editada de la película. Que después del morning que tiene Peter ahí Parker, a través de las estaciones de Vivaldi, ¿sí? El buen Peter, en el cual siempre va a la tumba y va cambiando la estación y todo. Ya en invierno, en el momento que está ahí, se acerca y sale su papá atrás de él, vivo. Pues qué mierda, güey. ¿Ves? Ahora, a mí me lo hace lo hizo Marvel y no le funcionó. Lo hizo Marvel en el cómic. Espérate. Y no le funcionó, güey. Ahora, ojo. Estamos pensando, ojo, no sean imbéciles, no es el papá. Sí. Obviamente estamos hablando, seguramente, del Jackal o alguien por el estilo. Estamos hablando de clones. Uh-huh. Entonces, ¿qué nos espera? Un Maximum Clonage es lo más imbécil que podéis llevar a la pantalla. Totalmente de acuerdo. Hasta ahorita sí, güey. Tienes tantas cosas que hacer con el Hombre Araña que... Honestamente, que lo hayan sacado de esto, me da a pensar que recapacitaron y lo guardaron. Que es muy peligroso. Yo creo que algo que hace bien es... Wey. O sea, ahora sí lo analizó y dijo, güey, la recepción... Que yo insisto, tiene... Lo que hace bien Mark Webb, lo hace mejor que Sam Raimi. El problema es de que no es consistente. Tiene cosas que hace Sam muy Raimi mal. Es muy consistente. Sí. Exacto. O sea, la acción me parece extraordinaria. El columpiado me parece extraordinario. Brutal. La relación con Gwen Stacy es extraordinaria. Uh-huh. Pero tiene cosas que hace muy mal. Y de entrada, el manejo de villanos es muy malo. Sí, sí. ¿No? Y como tal, ojo, es muy inferior lo que va de la trilogía. Claro. De Webb contra la de Rey. Por supuesto. Sí. Y ese, ¿no?, ese es el problema. Mira, yo creo que si te pones a analizar eso, tal cual. Te pones a analizar el contexto de Spider-Man y comete el error que comete Superman. Yo creo que es un error que ya no debió haber cometido. Superman, en el aspecto de que trata de imitar lo que hizo Donner, te lo presentó una nueva Superman generación. Returns. Superman Returns. Esta trilogía es el Superman Returns de Spider-Man. El problema es, no me estás aportando nada. No estás avanzando. Estás volviendo a escarbar sobre lo mismo. Sí, sí, te presentan otra vez el origen, le dan dos twists. Ahorita, en lugar de que esté en un campo de béisbol, Superman pateando la pelota, etc, etc. No, ahora sale, pero con Gwen. O sea, es la misma madre. Sí. Lo decepcionante es ver que uno de los mejores cómics de todos los tiempos, que es la muerte de Gwen Stacy, sí, es como el efecto Fénix Oscura en Last Stand. Teniendo una gran historia, la echas a perder mezclándola con otra, sí, que no sirve para ni madre. Ahora, pero esta madre, escena, ¿no?, que se filtra, uh-huh, te da a entender ahora sí por qué hicieron todo el desmadre del metro, por qué esto, por qué el otro. Ya tendría sentido. Lo cual dices, ¿para qué? Pues es que, güey, ¿para qué mezclas? Quitas, o sea, quitas, cuando la muerte eso de Gwen Stacy, céntrate en cuando, la muerte, sí, de Gwen Stacy. Claro, pues, cuando planteas dicho, la idea de que el Hombre Araña, güey, es el Hombre Araña porque su papá genéticamente lo predispuso. O sea, dices, ya, sí, ¿qué? Vete. O sea, no, fuck yourself. Güey, no es... O sea, vas en contra... Güey, lo básico del personaje es... Es un escuincle X a quien de repente, de la nada, sin ser nada excepcional... Uh-huh. Le cayó este poder extraordinario. Sí. Ese es el punto de lo que es el acierto que tiene un Matt Murdock, sí, que por defender queda ciego y le caen los poderes. Exactamente. Es el efecto que tiene Bruce Wayne por estar en esto. Que, ojo, y es lo que hace existe un plot muy peligroso para el Batman, que dejemos que no se endiose Snyder, el escritor, que es el aspecto del hermano. Uh-huh. Uh-huh. Y el aspecto de Alfred y el papá de Alfred y que los defendió y que le mataron a la mamá. Eso no lo ha seguido trabajando, pero es un plot muy peligroso que está trabajando. Estás hablando del Court of Owls. Exactamente. Que el acierto los Bugs, hasta ahorita, y ya no lo han de tocado, lo que hizo, pero es muy peligroso. De lo que hizo es porque al final lo que te presentó es de que como la penetración que ha tenido el Court of Owls o la corte de los búhos. Dentro de toda la historia de Ciudad Gótica, uh-huh, o sea, que siempre ha estado latente. Sí, ¿no? sí, pero el querer meter de más, como lo estaba haciendo, corre el riesgo de volverse los papás de Peter, de Stan Lee, que fue la peor chaquetez de lo que escribió pero Stan tienes, Lee. Pero tienes otra, güey, que era el Dr. Kirk, que decía, soy Thomas Wayne, pero y que al final que, te dijo, ni madre, o sea, por supuesto que no era Thomas Wayne. Claro. Soy Thomas Wayne, pero no el que tú crees. Sí. Soy un antecesor. Hice un pacto que pero no fue Snyder, un pacto, pero hay que ser exactamente. Snyder es un gran escritor de terror y de esto, pero no es un genio como Morrison en ese sí, aspecto. Sí. Eso es lo que me da miedo. Es, totalmente de acuerdo contigo. Entonces, eso, pero bueno, para no volver a criticar otra vez Spider-Man 2, lo que decíamos es yo creo que, o sea, no es un fracaso como tal. No, es una decepción. Es una decepción. Y al final es una alarma que les hace, ¿sabes qué? Vamos a dedicarle más tiempo a trabajar el proyecto, plot, ¿no? Vamos a cuidarlo que más. Que por ahí salió... Que me parece una decisión inteligente. Sí, ajá, porque aparte aprovecha que no el elenco que tienes. Six, No. A pesar que sale Orsi, sí. Que es mexicano, no sepan, sí, es mexicano, Roberto Orsi. No, él prefiere la franquicia de Power Rangers. Go Power Rangers. Sí, Orsi no va a dirigir Star Trek. No, él hace el plot junto con su ex socio, que es, él sí se es queda. Kurtzman. Kurtzman, pero Kurtzman sí se queda en Pero Orsi se queda, se va a dirigir. Sí, Star Trek. Tienes toda 3. La razón. Ajá. Toda la razón. Sí, es Orsi. Y también Go Power Rangers, por si no podían decir. Sí, que ahí me parece que va como productor. Productor y plotista. Sí, me parece, ¿no? Sí, creo que sí. Plotista, chicas. Pero. Esa es otra. No, ¡Me implota! ¿Qué haces con tus mamadas? Pero a lo que voy es, yo no creo que tenga que... O sea, porque yo no le veo el valor agregado de que quería Marvel Studios con el Hombre Araña. Seguramente querían los mismos excesos. No. O no. Haría algo peor. Que Avengers. Sería... Ponerlo en Avengers. Que sería hacerlo embonar a huevo en Avengers. Sí. Que ese es otro de los... El grave riesgo que tiene ahorita todas estas ideas de los universos compartidos. Es eso. Le funcionó muy bien a Marvel porque al final no tenía sus cartas pesadas. Uh-huh. Por eso, lo hizo. Claro. Por eso lo hizo. Y fue una manera inteligentísima. Sí. Pero ahora, el todo mundo quererlo hacer, estás cayendo en un riesgo, güey, que te puede... Por eso, yo insisto, Guardians of the Galaxy, no crean que lo van a ver honestamente en Avengers 3, defendiendo el mundo con Avengers. Sí, No, yo creo que es muy difícil, carnal. Pero ¿sabes teniendo cuál es, tanto ¿sabes Avengers y teniendo tanto, no darías espacio para... Yo lo que estoy viendo, y muy a lo que tú estás comentando, los primeros que empiezan a rantear y a gritar y a exigir que sí, que todo sea un universo compartido, son los mismos fans de los Marvel Zombies, como les digo yo, los Returners estos, que piden a gritos que todo pertenezca al Marvel Studios para que entonces, como en los cómics, haya 20,000 crossovers. Que no se hagan tarugo. Espérame, curiosamente que no son tarugos, los primeros que protestan porque hay tanto crossover. Exactamente. En el medio. Eso es a lo o que sea, voy. La ironía, ¿no? Sí, que son los primeros. Son como. Hace ratito estaba leyendo un post de Phil Jiménez. Ajá. Muy relacionado con eso, ¿no? Dice: es que yo no veo la necesidad de hacer superhéroes tan violentos. Ajá, o sea, tan agresivo. Está bien, déjaselo a un Sabretooth, déjaselo a un Wolverine, a un Punisher. Está chingón, bien. ¿Todos? No, déjaselos a esos personajes. No, exacto, lo que voy es a todos. Pero no, de repente... No, es lo que dice, que solo esos. Pero sí, ese es mi miedo, honestamente, que todos con Superman. Exacto. Que dicen, no debería... Pero se formó ese que todo. Que al mismo tiempo son los mismos fans. Yo creo fans. Que va a hacia la idea del contraste, ¿eh? A mí me parece que, o sea, ahí es claro que vas a ir hacia la idea del contraste. Exactamente. Esperemos que sí. Y lo más curioso es que esos mismos fans que gritan, que piden a gritos, sí, queremos un Superman más ad hoc a nuestros tiempos y que se vea más carácter, que se vea que trae los pantalones bien puestos. ¿Qué puedes pensar? Entonces llega, de gente que te espérame, puede decir. Y son los mismos güeyes que cuando sale la película, ese no es el Superman, es que mis recuerdos de la infancia. Güey, tú y tus recuerdos de la infancia... For all they care, se pueden ir a mingar a su chadre. Y metérselos por donde exactamente, quieran. Exactamente, güey. Pero curiosamente... Pero son, oye, es son los mismos fans, güey. No, pero el mismo fan seguramente en su recuento te dirá que de sus top 10 historias de Superman de toda la historia... O sea, la muerte de los kryptonianos de los elefantes madres. No, esa no la conocen. Te dirán la de que hicieron con Manchester Black. Que es un abuso de los poderes de Superman. Sí, y te dirán... Que es de los momentos más fregones que existen en los cómics. Sí, güey. Sí. Y es la misma gente que está protestando porque mató en la película. Bueno, no, ahí el que haya matado me parece totalmente ignorante. Si tú protestas hacia eso en específico, tú puedes protestar. Yo insisto, bueno, a mí me madrearon. Yo estoy de acuerdo. A mí me madrearon, pero porque yo les dije que no me gustó que haya matado en el aspecto como lo hace. Uh-huh. En la escena menos climática con... ¡Ay, hay dos niños en uno solito! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Cac! O sea, sí, sí entiendo el momento, sí entiendo. No se me hizo la mejor ejecución, siempre lo he dicho. Uh-huh. No me gusta cómo lo ejecutó. No estoy en contra de la muerte como tal. Yo creo que pudieron llegar a algo más... ¿Que volverlo a encerrar en la zona fantasma? No. Matarlos en un momento... distinto, menos crítico. O sea, a mí al contrario, me parece más interesante que lo hagas después, porque aparte todo el mundo habla, es que la destrucción masiva, Señores, vean la pelea entre Zod y Superman. La destrucción masiva de Metrópolis no es ahí. No, es con el pinche terraforma que está destruyendo el mundo. Exactamente. Y que se va Superman a detenerlo, güey. Sí, no. Pero no, espérate, o sea, la diferencia. Ahí, o sea, ahí es donde se desmierda Metrópolis. Eso se cuando se madrean Zod y Superman, no es muy, uno es de ellos contenido. Es en una construcción. Sí, sí. No, se empieza a agarrar con bueno, los pinches. Bueno, y tiran varios edificios, ¿no? No, sí, sí. No tiran ningún edificio. Se dan putazos en los que cruzan edificios. O sea, de un putazo te doy. Ah, bueno, cruzas edificios, sí, sí. Pero no tiran los edificios. No, si no hay población. O sea, no, creo que no sale hecho, ningún güey ahí porque hay una, habían evacuado en 10 segundos. Hay una... hay una pues como seguramente también evacuaron en Avengers. Porque no, en Avengers no salen, salen como 5 güeyes a la evacuación de Avengers. Pero Hulk sale brincando, amadreándose a los pinches chitauris. Y en los edificios en los que pega y desmierda, no pasa nada. No, no pasa nada. Eso está bien. Sí. Porque es Marvel Studios y Marvel Studios no se equivoca. No, no, fíjate, ojo, no, no, es, no es a ti. No, este, no, no, ojo, no, no, no, no va a ti. Yo siento que es muy este. Ojo, aquí hay una escena muy. Hay una parte muy interesante. Ajá, que bueno, me queda es, claro. O sea, es la madriza. Sí. No lo entiendo porque checa, Superman y Zod no desmadraron madreándose ellos dos Metrópolis. Fue el Terraforma. Fue el Terraforma el que desmadró Metrópolis y muy probablemente otras ciudades. Sí, sí. No, no muy porque seguramente. Porque su objetivo era el mundo. No porque su objetivo era el mundo. Exactamente, sí. Entonces, por eso Superman. No, de hecho, es más. Va al otro antes lado de ir planeta. A detener y salvar, dice: mejor detengo la puta esto, máquina antes de que acabe el mundo. Aquí hay una escena muy interesante que la gente no toma en cuenta y que, ¿cómo se ve que no le ponen atención a las películas? Por eso decimos que son un poco más complacientes y que le tienen la mala fe a Snyder. Se combina. En Avengers, de repente llega el Capitán Snyder Puerto no Rico. No es tan buen director. Sí, no. Como Nolan. Aunque visualmente es mucho, más espectacular. Él es espectacular. Ajá, checa. Él es eye candy. En Avengers llega el Capitán Puerto Rico, se para encima de un taxi y le grita a un policía: quiero que me pongas un perímetro de aquí a acá. Órale, cálmate, la chingada. Dan Campos. Holland. No, es una opinión que compartimos. Ajá. Y, y es, a mí me parece que es cierto esto. Por parte de los fans que rantean mucho, ¿no? Entonces ya automáticamente. Porque es el Capitán Puerto Rico, en ese momento, no el Capitán América. ¡Pum! La pinche población de Nueva York desaparece y es salvada mágicamente en lo que ponen su pinche perímetro. Empiezan los madrazos en Avengers. Chingón, muy bonitos, espectaculares, el madrazo que le suelta Hulk a Thor y todo eso. De repente, en Superman, en Man of Steel, previo a que pase todo el desmadre del Terraformer, que se vaya Superman, hay una escena en donde Harper está en el avión y le está gritando a la Guardia Nacional que desalojen Metrópolis antes de que empiece lo del Terraformer y lo del madrazo. Los únicos lentos son los huevones del Daily Planet. Ajá, son los únicos pendejos. Y los pendejos que andaban de visita en el mundo. Son turistas, güey. Los turistas. Son turistas, güey. Se seguían de... Es que es Nueva York. Es Metrópolis. A ver, Metrópolis. Nos han contado que se pone de ambiente aquí el desmadre. No mames. Que hay un güey que llega y cacha el globo del planeta. Sí. Pero si te das cuenta, la destrucción que hay en Metrópolis es igual de, es más limitada y generada por el Terraformer que en teoría la mayoría de la población en esa área fue desalojada por la Guardia Nacional antes de que empezaran los madrazos. Eso es algo que la gente ya pero se le olvidó, güey. No, lo que se olvida a la gente es de que al final es fantasía. Exactamente. Partamos de ahí, güey. Son secuencias espectaculares. Eso es lo que entonces digo. Lo único que hacen es... Es lo sí, que te dan a entender, güey. Te está dando a entender... Es eso. El Capitán... Que, por ejemplo, a mí me gusta mucho la caracterización que hacen del Capitán América. Sí. Porque aparte me parece bien eso que se para y empieza a decir... Por eso es el Capitán América. Por eso es el Capitán América, güey. Pero es lo que... O sea, por eso hay una cosa que no entienden, digo, en ese aspecto. Ajá. El Capitán América es un humano. Sí. Es un humano. Que lo más que puede hacer es apoyar a humanos. Y no se va a poner a madrear al gusano que exacto. Viene volando. Porque no tiene. No puede, güey. Es correcto. Ajá. Y no es su labor. Sí, no. A ver, no sean imbéciles. La labor del Capitán América es dirigir no, pero a mí al grupo. Pero a lo que voy lo es. Cual hace. Pero a lo, sí. Que, entonces, a lo que voy es de que a mí eso, me encanta. Toma esa actitud. Pero a mí, o sea, por no. Eso Dan que dice. Ah, pero este güey sí es heroico. Pues no, sí, güey, no, no. Porque no se puede no, poner no, a grabar. No, va por ahí. Pero aparte, güey, yo no creo que ahí. Sí es. O sea, sí es heroico. Es. Y correcto. Me encanta la ese caracterización. Pero el punto no es ese. Me encanta la caracterización el punto de Capitán no es ese, América. No es el Capitán América. La evacuación. El punto es que no, la gente. El punto critica, son los fanboys que dicen: sí. Es que aquí. Destruyó, cuánta mierda. A ver, pendejos. Primero vean. Los daños son muy similares. Exactamente. Pero así de sencillo. Yo nomás les quiero recordar que las pinches lombrizas que van volando, cuando va persiguiendo hacen a Tony Stark, todo lo que va pasando a la lombriz lo va haciendo mierda. Es correcto. Y Tony Stark no se para a defender. Oh, sal, no sé. va huyendo porque se lo va a cargar. Les llevo la fiesta de regreso, ¿no? Y aguanten, por si me freno, por eso, que me carga el payaso. Insisto, ajá. Pero el tono de Avengers, chingón. El tono de Avengers es, ojo, diferente. Es más light. Es mucho más light que el Man of Steel. Ah, bueno, pero esa, sí. Ahí vas a discutir que a mí parte de lo que me gusta que han hecho con la película de Superman y de algún modo las películas de Batman, uh-huh, era el planteamiento de qué pasa si este evento está sucediendo en un mundo no igual que nosotros, no, porque ojo, no es realista, no se puede, sino es como más plausible. Uh-huh. O sea, ¿cuál sería la primera reacción? Yo lo dije, a mí lo primero que me gusta de Man of Steel es que, a diferencia de todas las demás historias que hemos visto de Superman, aquí sí hay un aspecto del first contact. Sí. De decir, verga, es vida alone. Extraterrestre. Sí, eso me gusta. Sí. Y verga, este güey es extraterrestre, puede destruir, y además hay más igual que él, cabrón. Sí. ¿No? Sí, sí, o sea, sí. Porque siempre llega Superman y ¿de dónde viene? Ah, veo de Krypton. ¿Y qué eres? Un amigo. Vamos a dar las llaves de la ciudad. Tienes una estatua, sí, te queremos. Que aparte, no es crítica. Amo la película de Donner. Sí, sí, sí. Pero... es incoherente en ese aspecto, ¿no? Pero aparte, no lo vas a volver a hacer, güey. O sea, ahora vale la pena plantearle y darle ese peso a la historia. Exactamente. Entonces, a mí me encanta ese aspecto. Me encanta... Zod me parece un gran villano. Porque aparte de la caracterización y la historia en la que dice... Él no es malo. Él está criado. Él fue formado desde un inicio. Sí, como militar. Como militar. Exactamente. Y su objetivo es preservar la vida kriptoniana. ¿Qué voy a hacer? La voy a preservar aquí en la Tierra. Ya quedamos. Es Nicolás Maduro. Y el problema real que tiene. Un poquito menos pendejo. Perdón, disculpe. Y el problema real que tiene es de que cuando eliminan y mandan otra vez a la chingada al resto de kriptonianos, uh-huh, él se lo dice a Superman. Yo fui criado, yo toda mi razón de ser es defender a mi gente. No, pero espérate, ya no tengo gente. Es que Zod fue un... No me queda nada. Entonces, y a mí no me vas a poder detener. No hay un lugar donde me puedas encerrar. No hay nada que pueda hacer conmigo. Y yo nomás digo que voy a dedicarme a que se los cargue a todos la chingada, porque no tengo nada más que hacer. Ajá. Me quitaste mi razón de ser. Es correcto. Exactamente. Está muy entonces, bien justificado. Vamos, hay una serie de conflictos que a mí me gusta mucho el que tomen ese sentido y ese peso las sí, historias, totalmente de acuerdo, que las vuelve más sujetas a crítica, porque en Guardians of the Galaxy no hay ese peso de la historia, es vamos a hacer algo divertido, sí, vamos a hacer algo sí, que sea entretenido, sí, sí, sí. Si logro mi objetivo que sea meramente entretener, porque no hay mayor cosa que te cuente, sí, sí, sí. Perfecto. Y es un éxito perfecto, y si lo haces, ajá, bien, puta, sí, va a ser un, o sea, por eso es el éxito que tiene, que porque fue hecho muy bien. Que era lo que nosotros temíamos y lo que siempre comentábamos, si que era el gran le riesgo vas a de dar mayor. El gran riesgo lo convirtió en una gran ventaja. Sí, exactamente. Que ahora, si tú le vas a dar mayor peso, sí, y sí, vas sí, a volver más ambiciosa tu historia, pues simplemente estás sujeto a mayor crítica. Sí. Y acá hay mayores elementos por los cuales te puede fallar, güey. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, también el ejercicio no es de que uno esté bien o el otro esté mal. No. Simplemente a mí me gusta el tono que le están dando. Y ojo, a estos personajes. Sí. Oye, y por cierto, lo que me habían preguntado de que ya no terminé lo de Fantastic Four, uh-huh, me ha gustado mucho ese aspecto que dijiste, el hermetismo. Sí. Esa es una mejor manera. Excelente, güey. Que no hemos visto nada. Pero obviamente los comentarios no han sido afortunados. De hecho, en la misma Kate Mara, en un comentario que hizo, la cagó. Y se tomó por el lado negativo, aparte su comentario se agrandó. Yo creo que se tomó por el lado negativo. Yo o sea, creo que la no, porque dijo, ¿te gusta? Yo he pues leído, yo no leí no, ningún dijo, no, dicho, dijo, no, no dijo, tiene historia. Yo iba a leer cómics y me dijeron, no. Este me dijo, ¿para qué? Si no está basado en nada. Exactamente. Entonces al decir, no está basado, no decía en ninguna así, historia. No, nothing in the comics, o sea, en la por eso, nothing in the comics. No es una adaptación. Por eso, y se agarró por el lado negativo de decir, esos no son no los tiene que ver nada con el origen del cómic, ¿sí me entiendes? Ajá. O sea, es distinto. Eso y el comentario también de, es que no pero nunca salieron no a desmentirlo. No hay una historia, porque si tú vas a construir un guión de una película basado en Fantastic Four 1, estás jodido. Sí, muy jodido. Necesitas más. Sí. Otro, sí, claro. Necesitas más. Ahora, este eso, aspecto... eso y sabes también qué comentario, el que dijeron, es que no va a haber un universo compartido con todo el que es Fox con X-Men. ¿Por qué? Porque si tú pones a cuatro tipos con poderes en un universo donde hay mutantes, como que se pierde lo fantástico. No, y, ¿no? Y ha habido otro, hay otro aspecto que también se agarró mal. Desafortunados pero también desafortunados. Es que no han sido bien enfocados. O sea, la mercadotecnia también, quien ha hecho los comunicados, la ha cajeteado. Cabrón. Es mejor que Mara, no hables. Sí. Punto. Si tenemos hermetismo, no hables. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, el otro que dijo disabled. Claro. Son cuatro personajes disabled. Ese comentario, si dices, ¿qué pedo? O sea, sí, sí ocasiona mucho escosor. Pues, ¿qué chingados estás haciendo? ¿Sí me entiendes? O sea, la banda. Sí, sí, o sea, le pica ¿qué la estás cola haciendo? Banda, ¿no? O sea, pues te genera, o sea, dudas de entrada, pero sí, morbo, antes de decir, es la peor mierda. No, no puedo decir porque no he visto nada. Exactamente, nada, wey, no he visto nada. Ahora, ojo, o sea, los cuates, o sea, el cast como si, eso es un cast volado, porque sí, técnicamente la más conocida es Kate Mara. Sí, quieras sí, que no, por sí, el éxito que ha tenido House of Cards. Exactamente. Entonces, pero fuera de eso dices, un negro. Bueno, no es ofensivo, si me entiendes. Mm-hmm. Pero lo hicieron ofensivo por el hecho que te han ocultado todo. No te han enseñado una foto cómo va a quedar, no te han enseñado nada. Sí. Entonces, esto puede ser una gran sorpresa cuando saca el primer tráiler. Es un cuate muy talentoso. Ojo. Vamos a ver qué pasa. Pero vamos a ver qué pasa. De entrada, no se me antoja. ¿Por qué? No me han invitado a nada. Exactamente. Así de sencillo, esa es mi opinión. Pero estoy abierto a que me inviten. Pero no han comenzado ni a... ni nada, güey. O sea, ni a meter en sobres invitaciones. No, no han mostrado nada. Te nada dijeron, hay una fiesta. Pero no, lo único que dijeron, sí, estamos haciendo una película fiesta. Fantastic Four. Sí. No, de hecho, punto. Kate Mara dijo, ya acabé. Sí. Ajá. Yo ya acabé. Gal Gadot ya acabó. Bueno, pero espérate. Gal Gadot es entendible. Y Gal Gadot creo que regresa sí, después a hacer algo. Güey, pero no espérate. No he filmado nada con ella. No, pero espérate. Gal Gadot vale madre. Gal Gadot no, no es la película. Esa, sí. Kate Mara es la protagonista, güey. O sea, eso es distinto. Entonces dices, pues que la mataron, ¿no? ¿Qué pedo? Ajá. ¿Por qué no está filmando con los demás, no? Sí. O sea, sí te dice que pex, ¿no? Exactamente. O sea, no sabemos. Es un experimento. Yo creo que, ojo, lo que yo he dicho... y lo sigo manteniendo todavía para este género de cómics. El género se está desgastando. Es lógico. Lo que tienes que hacer y tienes que ver es que se evite. Entonces tienes que hacer cosas novedosas como uh-huh, están haciendo. El thriller, que ya es con Captain America. La comedia descarada que salió Guardians of the Galaxy. Uh-huh. Y por eso están acertando. Yo creo que no. Yo creo que lo primero que tienes que hacer es romper y no copiar el tono general de Marvel Studios. Sí. Tienes que hacer algo diferente, propio. Por sí, eso. O sea, darle un tono propio. Claro. Que de entrada, Warner, con sus únicos dos personajes, que hasta la fe, bueno, tres ahora con Wonder Woman, ¿no? Pero con los únicos que sabemos, así es cierto, que está utilizando, ha sido un tono muy distinto. Claro. Porque esa fue su fórmula del éxito. Porque fue, lo que trataron de copiar le salió basqueadísimo, que fue Green Lantern. Tan sí, aterrizado, ¿no? Green Lantern se salió de la vasca. O sea, punto. Pues tan de la vasca. Sí, ese sí fue... El punto es... No vendió lo que debía. En mi opinión... Sí fue. No, una cosa es que sea un fracaso y otra cosa es que sea una vasca. Sí. A mí, las dos, sin parecerme... las dos. Sin parecerme sí, buena... Por más que la defiendas, es una vasca. No, yo no creo que sea una vasca. Híjole. Hay vascas mucho peores, güey. ¿Cómo? Iron Man 2. De entrada es una vasca. No, discúlpame. Es malísima, güey. Malísima. Pero no más como que película, Green Lantern, ¿eh? Y la sí, misma crítica te dice que no. No importa, güey. No. Güey. Eso es tu gusto. La es crítica tu gusto, te dice, así güey, como tú me dices sí, de Man of Steel. La crítica te dice, güey, que Superman Returns es mejor que... Man of Steel. Dime otra, güey, que te dice que es mejor. Te dice que es mejor que Captain America First Avenger. Bien. Muchos dicen que es muy lenta. Bueno, a mí me gusta, pero... Hey. ¿Tú crees que es mejor? Tú. Superman Returns, que Captain America First Avenger. No. Okay. Te voy a decir por qué. Yo doy mis razones. Es lo que te digo. Pero ellos se especializan en crítica cine. Sí, sí, sí. No, yo el problema que veo es que yo ya vi esa pinche película. ¿Sí me entiendes? Uh-huh. O sea, yo vi que están refriteando algo que ya está hecho. Aún así eso haber yo, eso bien me hecho, quita. Wey. No. Aún está así bien. Haber no, visto un refrito bien hecho. Está porque bien lo hecho, ha sabido. Sí. No, discúlpame. ¿Eh? Es que está bien hecha. El problema no, es que no me aporta ni madre. No, te voy a decir no me aporta nada. En eso es en lo que no puedes decir que está bien hecha. Es como el remake de Psycho, que lo hizo cuadro por cuadro. Por eso. Perdiste. No, ¿por qué? Claro. Porque no aporta nada. Carrie, no te aporta nada. No, sí. Ajá. O sea, sí. Entonces, en ese momento, tu remake no estuvo bien hecho. ¿Por qué? Porque no hay razón detrás de hacer el remake. Es por eso. Si vas a hacer el remake es porque vas a hacer algo. A proponer. Vas a sumarle algo. Ajá. Sí, estoy de acuerdo. ¿No? De acuerdo. Y si no lo haces, güey, tu remake no estuvo bien hecho. Yo estoy de acuerdo en eso, pero es lo que te digo. E ajá, insisto, por más que digas, mis críticas están más enfocadas con las críticas que estamos viendo. No, y en eso estoy de y están acuerdo, más paralelas fue, a lo que estamos que recibió viendo. O sea, peores, que recibió muy malas críticas, que a mí no me parece tan mala como dicen que es. No. Sin decir que es buena, pero Green Lantern no me gusta ni madre. Eso sí. Sin decir que es buena, pero me parece que no es tan mala como dicen. Y si me preguntan, a mí me parece peor Iron Man 2. Porque ni siquiera tuvieron... No. O sea, se veía que no tenían ni idea de qué hacer. Ah. Ese el gran problema fue... Me vale madres, necesito tener una película. Sí, estoy de acuerdo. El próximo año, hazla sácala como de lugar. Sí. Porque sabemos el trasfondo de lo que pasó también. Entonces, eso, güey, perdón, no es una buena justificación para hacer una película. Mm. Y se encuentra fallida por todos lados, güey. Que te salva el carisma de tu protagonista es distinto. Correcto. Pero de ahí en fuera está fallida de todas partes. Como Green Lantern. Ahora, no me parece Green Lantern mejor. ¿Qué tiene bueno Green Lantern? Dime qué le aporta al medio. ¿Qué a ti qué tiene positivo? Dime algo que salve la película, honestamente. No, yo creo que tiene aspectos, honestamente, no malas, no malos. Mediocres. Sí, ¿qué aporta? ¿Qué aporta? Mediocres. Una película que se quedó muy corta de todo. En no aprovechar el aspecto espacial. Creo que ahí es donde tenías. Sí. Por eso te digo, es ridículo que Guardians of the Galaxy, que es lo que les decía, sí, eso es, le restringen la jeta a un Green Lantern. O sea, eso es ridículo. Porque no, es una franquicia que, digo, no es lo que lo haga, porque no. No, güey, el problema, güey, es de que Guardians of the Galaxy. Y copia un modelo, no tiene, como dijimos. No tienes razón de traerlos a la Tierra. A Green Lantern, al final, sí es un héroe que sí opera en la Tierra. Pero lo tienes que plantear como el héroe del Guardián espacio. Galáctico. Te debías haber concentrado en eso. El meter que yo creo que dos villanos, buen... el meter ese un Phalanx. El meter un Phalanx, no, que es. Parallax. Un Parallax. Bueno, perdón, un Parallax, que es el villano que se come un mundo, etc. Y acabe peleándose, honestamente. ¿Con un F-15? Con un F-15, chinga tu madre, honestamente, estás pero en el hoyo, güey. O sea, güey, acabas de ver que se tragó un pinche planeta completo. No pudieron todos los Guardians, o sea, tal cual, o sea, los Corps. Y lo detiene esta niña. Tú. O sea, no. Güey, pero en tienes... ese momento dices, ¿sabes qué? Mete tu güey, película pero tienes y un hazte la buen... por donde güey, pueda. No, pero tienes un buen planteamiento, güey, de un siniestro, güey. Sí. Como el líder carismático de los Guardianes, el mejor Green Lantern, el punto en el conflicto. Tiene puntos buenos de repente de conflicto con Hal Jordan que no son explotados hacia el final. Yo creo que lo y que estás van llevándote diciendo... y que van planteándote cuál es la... cómo se va pervirtiendo Sinestro. Entonces tiene puntos, yo creo, tiene ideas buenas, mal desarrolladas, muy mal y al final mal y al final mal concentradas. Pero Sinestro termina siendo un personaje mejor realizado con lo poco que hace que Green Lantern, güey. Ese es el pedo de esa película. Sí, güey. O sea, se comió, almorzó enterito Sinestro al protagonista de la película. Ahí fallaste tu película. No necesariamente, güey. El personaje ¿qué más héroe? El personaje más interesante, güey, de las películas de Thor es Loki. Es lo que le critica. O sea, curiosamente, todo lo que siempre le has criticado a Thor, que son mejores películas, honestamente. Sí, yo como creo que películas, son, yo también creo que son mejores. Que Green Lantern. Yo también creo que son mejores. Y dices que el pedo es que se come todo el tiempo Loki a Thor. No llega a la proporción que se come Sinestro a Hal Jordan. Porque no hay más películas. No, es mejor. No, probablemente. Porque no le dieron tanto screen time. No. Ese fue un problema. Ese fue un problema, güey, que no le dieron screen time a Sinestro. Pero. Más que a Parallax. No estoy diciendo hubo tres es buena. Villanos, güey. Más que a Parallax le tenían que dar tres ahí screen villanos. Time a Sinestro, güey. O sea, la idiotez, o sea. Metiste a Sinestro a para plantearlo Hammond. Y todo. A Héctor Hammond y a Sinestro. Y a Sinestro. Que Sinestro no funciona como villano, Parallax, ¿eh? Ojo, Sinestro no logra funcionar aquí como, o sea, no, aquí como lo que villano. Te digo. Entonces, porque no es el villano de la historia. Todo lo que me dices, todo lo que me estás defendiendo esa película, me estás dando más bien los puntos que no son negativos y que debieron de haber explotado más. Y exacto, no lo hacen. Exacto. Güey, que es a lo que voy, ¿eh? Porque triste, yo nunca he dicho, qué no. Triste ojo, que, yo nunca he dicho que sea bueno. No puedes decir... Se vio chingón por lo menos en algún momento. Se vio poca madre. O sea, por lo menos Thor dices, se vio de huevos cuando le partió la madre al pinche Frozen Giant. O sea, por lo menos puedes decir eso. De Hal Jordan es tan triste la película que no tiene un momento glorioso. De Hal Jordan, güey. Es que el problema es Hal Jordan. Ese es el Hal Jordan, ese es Hal Jordan, el problema de esa película. Pudo haber sido, yo siempre no dices pensé que la película Reiner, se llama. A ver, güey, ya. Yo no estoy diciendo que sea buena. Pero yo te he dicho que no es la peor vasca, güey. No, porque existe Catwoman, existe Elektra, existe... Yo insisto. Iron Man 2, insisto, güey. No. Iron Man 2, güey, sí, es una... Bien. O sea, güey, no hay fallida. Razón de hacerla. No. O sea, la neta, se la mamaron, güey, y se la mamaron, güey, con haber dicho, ay, está buena y es chingona, porque Porque sí, güey, tienes el, no, un protagonista. Estoy de acuerdo, es la más mala de Iron Man, ¿eh? Wey. Es la más mala de Iron Man. Siempre es la más hecho, mala de Marvel Studios. Como de hecho, no, o sea, de Marvel Studios, sí, güey. ¿Qué otra es peor? Híjole. A ver. No, no es la más mala. De ahí yo creo que le sigue Iron Man 3, güey. No. Que siguieron la misma pinche fórmula, güey, de. Vale, man, dile a Robert Downey Jr. que haga lo que quiera. Ajá. Es, güey, yo sí, lo he dicho. Las películas de Iron Man son las del Pirata del Caribe. Te diste cuenta que tienes un personaje sí. que te llena. Y te vale madre Orlando Bloom. Y te vale madre los demás. Todos, sí. Y ya empiezas a. Escribe cualquier mierda de película. Estoy de acuerdo. De acuerdo contigo. En ese aspecto. Entonces, a mí me parece que la franquicia de Iron Man, a pesar de ser la más exitosa individual. Ajá. Claro. Es la peor, güey. O sea, porque la de Thor, me parece que las dos películas han sido medianas. Medianas. A mí me parece pero medianas. Tono, pero ¿no? Capitán América, bien y es subiendo. Bien y subiendo, es sí, es la mejor. Totalmente de acuerdo. Y pinta la mejor pasada. Sí. Es el personaje que mejor han tratado sí. de forma individual. Totalmente. Es el Capitán América. Y aparte tiene tintes heroicos como tal. Ese es el y punto. Y curiosamente, la película no. que bueno, Thor, pareciera. Thor sí, pero de Thor está en otro nivel. Exactamente. Thor es compararlo con Wonder Woman. Es cósmico. Wonder Woman. O sea, si lo comparas, es mitológico. Es otro pedo. Ándale, totalmente. Es otro pedo. Sí. Iron Man no. Es este. Pero es refrescante. Por lo menos es el momento que él mismo. Que la única película buena es Iron Man 1 en ese aspecto. Es extraordinaria. Extraordinaria. O sea, Iron Man 1 ya lo he dicho. Y es el momento en que te define el personaje y te dice: sí, es millonario. Sí, es esto. Pero no es Batman, güey. Exacto. O sea, es en el momento y te lo canta. Y dice: y yo soy Tony Stark, güey. Sí, o sea, la, wey, y dice: no soy. Y muy bien, güey. Y de ahí, güey. Ya no saben qué más hacer con él, güey. Más que es darle el micrófono, así estando. Sí, sí. Y lo demás, lo que pasa a su alrededor, vale más. Sí, estoy de acuerdo. O sea, ¿es fallido como película? Sí, sí son fallidas como películas. Y las de Thor a mí me parecen flojas, güey. O sea, que han sido flojas, güey. Ve la 2. Yo no puedo hablar porque no he visto la 2. Pero bueno, le recordamos que... Este segmento llegó a ti gracias a Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y nosotros nos vamos a un corte, seguimos siendo el equipo secuencial. Vamos y venimos. desde la mansión infinita. Factor Ronin. Buenas en las horas en que estén sintonizando este podcast. Los saluda su amigo Eric de Sirio Parker desde la mansión infinita como corresponsal de su nueva sección Factor Ronin. Antes de iniciar, quiero agradecer al carnalito Nightboy la invitación para esta pequeña y nada humilde sección. Espero que disfruten lo que les tengo preparado de mi parte y mi persona. En esta sección quiero exponerles lo que son tanto novedades y no tanto del mundo del anime, manga y asimilado en esto de los monitos orientales. Siendo esta la primera entrega, quisiera aprovechar esto como un Otaku 101 en donde les vaya exponiendo tanto términos como definiciones de algunas palabras que voy a estar usando. En este caso podríamos ir por lo básico. Manga es el bill comic japonés, que mientras nosotros lo manejamos como el quincenal, el mensual, bimestral, en el formato de digest, de novela gráfica, por tomos, por TPs, absolute, ellos manejan los tomos de distintas formas también. A diferencia de nosotros, que el cómic, si queremos un Spider-Man del mes, lo compramos solo. Allá en Japón, si tú quieres, por ejemplo, leer Slam Dunk, Dragon Ball, Yu-Gi-Oh, te compras y quieres ir al día, o bien te puedes suscribir, o te vas a comprar tu machote de la Weekly Shonen Jump, que es semanal, donde te va a venir semanalmente un capítulo de la historia. Cuando se junta suficiente historia, así como aquí se venden los TPs o los omnibuses, los absolutes, etc. Allá lo más común es que los compilados se arman unos masitos que son los que normalmente trae Editorial Beat, que ahorita trae Kamite, trae Panini. Son los Tankobou, que son tomos recopilatorios que pueden ser en desde 4 hasta 10 números, incluso más, dependiendo de la cantidad de páginas que maneje el título. Bueno, eso es el manga en sí. Los géneros principales que maneja son el shoujo y el shonen. ¿Esto con qué se come? Bueno, pues el shonen, el ejemplo más sencillo sería Dragon Ball, y el del shoujo sería Sailor Moon. Son géneros en básicamente donde clasificamos niños y niñas. El shonen es un género más del tipo acción, más aventura, más, en teoría, entre comillas, más directo con el joven target adolescente varón, mientras que el shoujo es para las jovencitas que ya están en edad casi tocando el timbre. Son historias más de sentimientos, más emocionales, más personales entre los personajes. Pero esto no quiere decir que sea algo excluyente. Es un target. Pero, por ejemplo, hay historias que llegaron a México que puedo usar como ejemplo, como un buen ejemplo. En este caso, las historias de las Clamp. Más específico, X-1999, tanto el anime que llegó de forma irregular, piratochi, pirañesca, como la película que se roló más underground, se llegó a tocar legalmente en nuestras tierras, a veces subtitulado en inglés, a veces en español, pero llegó, y luego llegó el manga traído por Viz. Mocho, porque Mocho se quedó el título, pero fue de los pocos que se trajeron y tradujeron hasta donde se pudo legalmente, porque pues no podía ni modo que se jugaran a Les Gantusa a estarle manoseando la obra Clan, ¿verdad? Además, la traducción, recuerdo que sí fue hecho por gente profesional con el gusto, así como el amigo Beto Calvo, así también las chavas que tradujeron varios tomos de la de X-1999 tienen su sello de calidad. No recuerdo quiénes exactamente, pero son gente que tengo el recuerdo de que sí saben. Bueno, ya me extendí mucho con esto, ya me la prolongué, ese no es el punto. Bueno, me refería a X-1999 porque este es un shoujo hecho por un equipo de pura mujer, pero la historia tiene mucha violencia, muchas peleas, mucho muerto, todo un Game of Thrones, porque hasta tiene incesto, tiene todo lo que le gusta a la raza, ¿verdad? En especial que ya ahorita que se deja ver ya con toda la moda de los Targaryen, etcétera. Bueno, y el shonen, pues les digo, lo más básico es Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco, Macross. Macross es un buen ejemplo de un shonen. Toca todo lo que es la parte violenta, la guerra, pero es muy personal, maneja los sentimientos de los personajes, te identificas con ellos. El Roy Fokker, el Rick Hunter, el Max Stirling, y sin embargo es un shonen. O sea, no es necesario, son targets, solo son géneros. Así como en las películas están el slasher, el thriller, el drama, es lo mismo. Son targets, pero no necesariamente tienen que excluir características de los otros. Al contrario, se puede enriquecer. El anime es, allá en Japón, a toda la animación le dicen anime. Tanto al Goku, como al Pokémon, como a Tom y Jerry, a Bugs Bunny, a Mickey Mouse. Toda la animación allí es anime, para que no le estén buscando tres pies al gato. Solo que pues toda la animación que nos viene de allá la clasificamos como anime, para diferenciarla de la animación que se produce en Europa, en Estados Unidos. Y ya, porque Katy la Oruga y el Chavo del Ocho pues tampoco son el gran exponente, ¿verdad? No tenemos gran cartera, así como tampoco es el de cómic mexicano, lamentablemente. Bueno, quiero recomendarles rápidamente un anime que pueden encontrar en Netflix, Así lo vi yo. Acaba de terminar de la temporada de primavera, es de 12 episodios, se llama Knights of Sidonia. Lo pueden buscar también como Sidonia no Kishi. Pueden encontrar Knights of Sidonia, que es un shonen, pero por así decirlo, del subgénero de mechas, que son los robots. El género de mechas puede incluir desde Gundam, que es donde se popularizó, Macross, Astro Boy, que es un niño robot, como Bubblegum Crisis, que es un anime tipo Power Rangers, pero que en anime se ve muy bien, con chavos con armas futuristas. Este anime trata sobre lo que viene siendo el último bastión de la humanidad en el espacio, la nave Sidonia. Te explican que durante generaciones lo que queda de la humanidad batalló con unos extraterrestres llamados Gauna, que destruyeron el sistema solar, por lo tanto la Tierra valió muca, y lo único que queda es la Sidonia, que en el momento en el que nos están presentando a los personajes pasaron 100 años de la última guerra. El protagonista es el nieto del último héroe de esta guerra, y fue entrenado en el exilio por motivos misteriosos que se irán develando con el seguimiento de la trama. Está muy interesante, harto muerto, mucho conspiración, el diseño en CGI, es difícil acostumbrarse al inicio, pero ya a machina conforme va avanzando la animación y los mechas se ven muy bien. Agradezco su atención y cualquier duda me pueden encontrar, duda mentada, sobre todo crítica constructiva, destructiva, en @sonrasajer, sonrasajer@gmail.com. En mi Facebook también me pueden encontrar como facebook.com/sonrasajer. Cualquier comentario mentado es bienvenido. Gracias a todos. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y nos encontramos en su gustada sección Underrun, exactamente. Oye, y ojalá les haya gustado el nuevo bloque novedoso e innovativo. Totalmente de acuerdo, como se dieron cuenta, ya tenemos algo extra. que eventualmente sabemos que nos lo van a piratear porque así son de originales, ¿no? Pero... Ah, sí, todo lo que hacemos se les ocurre a todos los demás. Ah, sí, pero no, bueno, no, saludos. Son los genios. Pero este, nuestro agradecimiento y... a nuestro carnalito, el buen Eric del Shiru Parker, o mejor conocido en el bajo mundo como el Somrahaser. Somrahaser. Y aparte, él sí sabe de manga, o por lo menos sabe mucho más, más que nosotros. Ese es uno de los motivos por los que nosotros no hablamos de manga. Pues contemplando que yo no sé absolutamente nada... Bueno, sí. O sea, sabes, unas cosas que aplican como para sacar un .5 de calificación en un examen o un 1, que sí. Es tonado de todos sí, modos. Exactamente. Fue un manga. Entonces, exactamente. Pues, este y le... que no es hentai. No, no es hentai. Ya, hasta ahí es hentai. Conocimientos. Totalmente. Este, y bueno, Sailor Moon creo que también está acá. Lo que sí les comento rápidamente es que esa participación que escucharon de nuestro carnalito no va a ser todas las semanas, o sea, no va a ser semana tras semana, va a ser una semana sí, una semana no. Si tienen dudas, cualquier cosa, bueno, él ya mencionó las maneras de contacto, ajá, para sus preguntas, cosas así por el estilo. O sea, básicamente, a nosotros no estén chingando, ¿ok? Cualquier reclamación va sobre él. Sobre él. Punto. Pero nos da un gusto, la verdad, que nos aporte este hueco cultural que tenemos con el cómic, con esta expresión literaria. Que nos aporte su hueco es literal. El manga, ¿no? Dejémonos que gracias por aportarnos tu hueco literal. Sí, sí, porque aparte viene de la mansión infinita, entonces hay harto espacio ahí. Ajá. Bueno, ya en el bloque anterior estuvimos comentando también. Pues las diferencias entre las películas, cómo se aprecian, cómo hay gente, cómo los la banda... Los zombies, las... No, pues, cómo la gente de repente no le pone atención, justifica muy bien unas cosas, otras porque simplemente el director no le cae bien, dicen, es una mierda. Cuando al final del día, como bien mencionó Clarky, partamos del punto, mis queridos retarnerds, como siempre hemos dicho, son cuentitos, es fantasía, fantasciencia, ciencia ficción, como quieran llamarlo, al final del día no me vengan con la mamucada, y siempre lo he dicho esto... De que estamos hablando de un Superman, Man of Steel, Superman en particular, no Man of Steel. Estamos hablando de un güey que viene de otro planeta, que vuela, que es invulnerable, que tiene una cantidad de gracias que hacer con sus visiones. Ajá. No, con su vista, no con sus visiones. Visiones las que hacen los demás. Pero visiones las que hacen ustedes porque están ranteando. Ajá. Entonces que no me vengan con la jalada de que es que no es lo suficientemente real. Güey, vete al carajo, así de rápido. Minga tu chadre con tu... No es real. Estamos hablando de un güey que es millonario y se pone una armadura. Pero no es real. Vete al diablo. Es que Thor, en el momento que llega, baja y suelta el... A ver, güey, estás hablando de un dios que ni siquiera es la representación original del dios. Es una adaptación... Marvelita stanlisesca. Stanlisesca es lo que me ganaste. La que comentarios. Es stanlisesca. La mitología nórdica. Exactamente. Entonces, su adaptación de lo que aprendió en el librito de la semana. Exactamente. Ajá. Entonces, no me vengas con que no es lo suficientemente real. Ajá. No me vengas con que, ay, es que Spider-Man, cómo se pone las chanclas, y bueno, sus tenis Nike, y trepa las paredes. Güey. Eso es intrascendente. Esas son cosas que... Bueno, partamos del punto de que todas las películas de superhéroes ya de entrada son intrascendentes porque no te están exponiendo nada, ajá, que deba cambiar tu mundo. Si tú estás esperando que tu mundo vaya a ser cambiado por películas de superhéroes... O por cualquier otra película, mi hermano... Exactamente. Gracias, Clark. O sea, tienen pedos muy... Sal, muy severo. Y vive. Exactamente, sí. Get alive. Sí. Dejen de estar ranteando en foros, dejen de estar ranteando en Facebook, en Twitter, en donde se les dé la gana. O no, yo creo que mejor que lo hagan, güey, porque qué miedo esos güeyes. En la calle, sí, güey, sí. Mejor quédense ahí. Siguen encerrados peleándose. No, es que a mí me da miedo, neta, tienen que sacar el humo por donde puedan, ahora sí, literalmente. Coca-Cola. Yo me acuerdo mucho de la escena gloriosa de, ¿cómo se llama? Un día de furia. Sí. Sí, que se agarra el bat y ya estuvo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Entonces sí, la neta, pero mejor sí saquen el humo. Pero hay un punto muy interesante. Al fin y al cabo siempre habrá alguien que los oiga. Sí. No muchos, pero sí algunos. Bueno, sí, ustedes consíganse un perro y díganselo todo su perro. Al fin les va a seguir moviendo la cola. Pero bueno, el punto de todo esto también, algo que se me hace totalmente estúpido, ajá, es que empiecen esos ranteos y esos amarranavajas y eso. Es que es Marvel, es mejor. No, es que es DC, es que es más chido. No, es que lo hizo Whedon y es la neta. No, güey, es que es Snyder. Ajá. No, güey, es que es Nolan. O sea, son mamadas. Ajá. Perdón que lo ponga de una manera tan soez, pero A, de entrada es nuestro estilo. B, es la verdad. Ajá. No, pero sí tiene algo de razón. Lo hizo Schumacher. Ah, ¿verdad, güey? Es folclórico. Qué curioso. No, hizo Flatliners. Y está haciendo House of Cards. Exactamente. Es muy buena, güey. Bueno, quita cuando sale disfrazado en El Fantasma de la Ópera. Ajá. Ah, sí. Pero también El Fantasma está medio. Pero se vale porque era Schumacher entreteniéndose, güey. O sea, se vale. Bueno, Tarantino sale en sus películas entreteniéndose él mismo. Frank Miller, si no lo matan, no sale en una película. Punto. Oye, Frank Miller, qué golpeado se ve por la vida. Sí, ¿eh? Ah, en el trailer de Sin City, sí. ¿No? Que no, sale en la telera. Comic Con, estuvo sí, en un sí. par de. Tuvo una conferencia del 75 aniversario de Batman uh-huh. y otra con el. Gran panel, de... ¿eh? Gran panel, ¿eh? Sí, gran panel. Nada más estaba Frank Miller, Denis O'Neill, Neil Adams, Snyder, uh-huh. Morrison. Nolan. Gran panel, ¿eh? Es Graham Nolan, ¿eh? No el director, Graham Nolan. Sí, no, uh-huh. gran panel, ¿eh? Sí, la verdad. Y estuvo en el panel de. Sin City 2 de la película y sí se ve muy mal. Sí se ve... Oye, yo insisto, este güey se parece cada vez más a Freddy Krueger. Exacto. Por ahí va, güey. Exacto. Sí. Es Freddy Krueger. Es una mezcla entre Freddy Krueger y The Scarecrow. Entonces, ándale, ándale. Ándale. Totalmente de acuerdo, carnal. Sí, que sí. Qué mal lo ha tratado la vida. Ni con todo el varo que se cae, que se abanica ahorita. Sí, wey. Que mira que sí tiene bastante varo. El que quiera, güey. O sea, nada más con las regalías de sus novelas gráficas tiene para abanicarse. Para un ratote, ¿eh? Para un ratote. Pero entonces, honestamente, eso de que, ay, es mejor. Güey, como siempre lo hemos dicho, partiendo de los cómics, no te gusta cómo escribe Snyder, no lo compres. No te gusta cómo escribe Bendis. No lo compres. Ah, no gastes tu varo. O sea, demuestra 3 segundos de inteligencia que tienes 3 neuronas conectadas. Los cómics. No, de congruencia, ¿no? Más bien. Que tienes 3 neuronas conectadas, güey. O sea, ¿te gustan los cómics? Parte del punto que todo este medio, todo, es entretenimiento. Su fin ulterior es entretenerte, sí, divertirte. Eso es lo que tiene que aprender mucho la gente, ¿eh? Uh-huh. Creen que su fin ulterior es otro, ¿eh? Sí, sí, sí, que es dominar al mundo y demostrarle que los superhéroes se pueden hacer realidad. No, güey, si esa es tu visión, tienes pedos muy, muy severos. Ajá. Y una muñeca derecha o izquierda impresionantemente fuerte. Ajá. He dicho. ¡Gorda! No. Sí, sí, sí. Entonces... Eso de que, ay, si es Marvel es mejor, si es DC es mejor. Güey, son tan buenos o son tan malos, wey, pero, como sea tu apreciación. Excepción de Catwoman y Elektra. Pero eso ya son otro pedo. Sí, eso son cosas que se cuecen aparte. Sí, sí, sí, sí. Olvídate de esto. O sea, siempre va a haber eso. Lo existe en los cómics. Ha existido toda la vida. Y seguirá existiendo. Pero también no es se va divertido llevado a un grado sano. No, es que hay banda que ya raya en dejar de ser sano, se vuelve aberrante. Y a mí realmente sí me emputece ver cómo se cierran a la razón. Ajá. Y dicen, no, es que básicamente es, yo la tengo más grande, mi papá es bombero, y hazle como quieras, güey. Es o que sea, si es bombero, sí puede ser. Una más grande. Pero es que no, se cierran a la razón. O sea, es no hay argumento que le valga, güey. Ajá. O sea, nosotros hemos discutido, recordemos ese memorable programa de Man of Steel, que duró 3 horas, güey. Oh. Ajá. Que se hizo, que hubo discusión, pero al final del día se resumen, a mí no me gustó. Bueno, no estoy diciendo que sea tu caso, es a mí no, chido, se vale, oh, es bueno, es válido. Es que siempre me dicen que no me gustó, ya le demostré a mi carnalito, mira, la crítica tiene la misma calificación que yo le puse, güey. Ahí ese es un punto muy importante. Punto, no me estoy comparando con la crítica, sino más bien que dicen, no le gustó, no, güey, yo nada más le puse 7, güey, ¿cuál es el ahí pedo? Ahí está el punto, ajá. ¿Qué dices? La crítica y yo estamos de acuerdo. Ojo, una cosa es que tú y la crítica estén de acuerdo. Ajá. Y otra cosa es que porque a ti o tu opinión coincide con los críticos. ¿Estoy de acuerdo? Ajá. Yo tenga que pensar igual, güey. A ver, espérate. No, ojo, no te estoy criticando. No, estoy pero comentando. Es que me cagaron ese día. Ah, como claro. Si yo hubiera estado... Como y si lo seguiremos haciendo. Como si yo le hubiera puesto 3 de calificación, es lo que les dije, güey. No, tampoco. Yo no le puse 3. No, es sensible porque te vas a ser un acreedor a uno de mis históricos y apocalípticos. ¡Vete a la ¡Chinga tu madre! ¡Ay! ¡Ya no me hables! ¡Ya no me hables! ¡Bájate del coche, güey! No te pongas violento, güey. Al fin y al cabo ya está cerca. Güey, no te atacamos. No. Yo discrepé contigo. Dije, sí, pero no me yo lo que dije es... Igual que tú discrepas conmigo, a mí me parece que... Yo lo he dicho, Iron Man 2 me parece una verdadera mierda. No, pero entretenida. Espérate. Curiosamente... Me cae bien, muy bien Robert Downey Jr. Sí, y me encanta verlo hacer a Tony Stark. De acuerdo. Pero eso no quita que la película sea una mierda. Sí, y tú dices, no me parece una mierda. No, a ver, espérate. Yo nunca he dicho que no es una mierda. Yo dije que es un trailer glorificado, güey. Esa frase es mía, discúlpame. Sí, no es mía, güey. Nunca has estado de acuerdo. No, tú dijiste... Tú glorificaste otra cosa. Mi definición no es trailer glorificado, es mierda. La película es una mierda. Es pésima. Y tú dices, no es pésima. Pésima no es, porque existen otros peores, nada más. El punto de esto es... No es tan fea, porque hay otra que está tuerta. Pues no, mi hermano. ¡Abuela! ¡Echarlos ahí! Pero el punto de todo esto es que al final del día es como los... En las películas de los cómics. O sea, también hay gustos. Exactamente. Claro. Y es totalmente... Hay gente que muere y pide a gritos Power Pack. O sea... No me chinguen, en buena onda. ¿Por qué? ¿No? Honestamente, lo mismo habíamos dicho hace años de Guardians of the Galaxy, ¿eh? Yo lo sigo diciendo, pero es muy divertido. Sí, yo también lo sigo diciendo. Pero y lo insisto sobre Legion of Superheroes. Sí, no... Por favor, que se muera el güey que la quiera hacer. No. Yo sé que va a haber ahí una legión de tres. Güey, somos tres, ¿verdad? Somos legión. Pero danos chance, güey, si ya hicieron Guardians of the Galaxy. Oye, hablando de legionarios, viene uno, ¿no? La semana que entra. Ah, de hecho... ¿Sí? Hay dos cosas. Uno, regresa a la legión y háganle como quieran, güeyes. Ay, qué raro, ya se habían tardado, güey. Exactamente. Llevaban 2 meses. Sí, güey. Sí. No, ya llevó 4. Y es cierto, sí vende más que All Star Western, ¿no? ¿Cómo se llama esa madre? ¿Cuál? ¿El de Jimmy Palmiotti? Sí, güey. Sí, de hecho sí. O ese, sí vende más. O sea, y sí lo voy a decir, güey. Ahora, y regresa. Punto. Y viene un legionario. Bouncing Boy. No es cierto. Viene... No, en la semana que entra, estén atentos, viene Carlos Joy Moisés, de Comic María, a cotorrear con nosotros nuevamente. Muy chido, ¿eh? Sí. La neta, vamos Nuestro corresponsal involuntario en la... Nuestro corresponsal Comic-Con. Involuntario. Exactamente. Porque en la Comic-Con. Aquí ha sido Hey y Somos. Sí. Sí, seguramente vamos a platicar, discrepar y pelearnos de varios temas. Exactamente. Como regularmente lo hacemos, pero por supuesto, siempre es un gusto discrepar y discutir con él. Totalmente. ¿No? Sí, es muy divertido. Siempre es muy divertido. Es buena banda. Sí, es parte de la banda. Exactamente. Así como también el buen Luis Gantús, que también discrepamos y le decimos, ya, por favor, cállate, no me interesa tu medio mexicano. ¿Cuál? Insisto, ¿cuál medio mexicano? ¿Hay un medio mexicano? Sí, hay un medio mexicano. Sí, bueno, está bien. Medio es la mitad de uno, ¿no, güey? Entonces hay un medio mexicano trabajando, sí. Seguramente Humberto cuando trabaja, güey, ¿no? Humberto siempre trabaja. Y es industria americana, sí, sea lo que sea, en parte. Bueno, no, hace también, de repente tiene sus proyectillos ahí, los hace franceses, también, más que mexicanos. Europeos. Pero bueno, el punto de todo esto es, y retomando, son opiniones, ajá. No se esfuercen en tratar de demostrar que tienen la verdad absoluta o que es mejor o que es peor. ¿Por qué? Porque al final del día son gustos. Exactamente, gusto lo que dijimos en la crítica de Guardians es que... ¿A dónde vas? Es para atrás. Es que es muy entretenida. Ajá. Punto. Yo creo que es una opinión que va a ser mayoritaria porque es extremadamente divertida la película. Impresionantemente. Yo creo que es, o sea... Tiene muy buenos detalles. Por lo que he leído, por lo que he escuchado, sí, coincide, yo creo que yo creo que es buena, bastante. Puede ser divertida, como Iron Man 2, que es entretenida, pero sigue siendo una mierda. O puede estar bien hecha, como Guardians of the Galaxy, que al final sabe muy bien lo que es, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, de acuerdo, tiene su virtud hacer una película cuyo único objetivo es entretener. Que es el caso, Es el caso. Tiene su virtud el hacerla bien. Es como los cómics, güey. Exactamente. Hasta ahorita lo que he podido leer, escuchar, percibir, es de entrada que es una película bien hecha. Exactamente, es como Harley Quinn. Harley Quinn logró llenar el espacio que faltaba. Marvel tiene un Deadpool. Ajá. Harley Quinn es la Deadpool ahorita de DC Comics. Sí. Está llenando ese hueco de comedia. Es que ese es el punto. No todos los cómics, Es deben como, de ser la neta del planeta, no, salvar al universo. No, o destruir a los superhéroes. O sea, si ustedes, es como si, ya lo hemos comentado en varias ocasiones. Si ustedes están leyendo cómics porque quieren ver cómo Superman folla en el cielo con Wonder Woman, tienen pedos, muchos pedos. Y los cómics ya no son para ustedes. Sí. Otro tipo de cómics. Existe Super Pro. Sí, exactamente. ¿No? Existen otras cosas. Hentai. Vayan y lean Hentai. Ajá. Exactamente. Ahora, cuando como monstruos milenarios con mil tentáculos harán suertes indecidas. Sí, exactamente. Pero hay un comentario previo a iniciar la grabación del programa. Mi carnalito Zico trae un libro de Sandman, de Neil Gaiman. No, es un companion. Un companion. El companion. Está muy y hay una definición que me agradó mucho, que es sobre lo que es el Matthew Reader, un escritor de Matthew Reader. Bueno, pero ese no viene en el libro, esa fue mi definición. No, bueno, pero estoy de ahí acuerdo. Viene, o sea, que se infiere de leerlo ahí, ¿no? El término Matthew Reader no es porque haya mermation, massacration, decimation. Ni violaciones, ni sacadas de ojo. Ni nada de eso. Ni No es mutilaciones. No es la deconstrucción del superhéroe. No, ni la extremización de ninguna situación. Exactamente. Sino el tratarlo de una manera bien hecha. Curiosamente, lo que comentaba, les estaba comentando, es que en la industria del cómic, el escritor que más entrega, o sea, un plot completo, que deja menos a la imaginación, inclusive para un dibujante, para interpretar, sino que le dice cómo quiere, cómo esto, y te da una libertad ya de otra manera. Los mismos dibujantes lo dicen. Sí, me limita, pero a la vez me da libertad porque ya sé a qué voy y me puedo expandir en ese punto. Pero no tengo que llenar huecos de cómo hacer, de cómo hacerlo. Alan Moore, por ejemplo, que es quien enseña a Neil Gaiman a hacer cómics como tal. Neil Gaiman escribía, era reportero, después escribió libros y después lo invitan a hacer cómic. Ya Alan Moore, creo que es como en el 84 o algo así, que está en Something, ¿no? Más o menos. Ya es en 89 cuando llega a DC Comics prácticamente Gaiman invitado por Karen Berger, ya como tal. Él presenta primero unos proyectos independientes, que es el... No sé si es su Blood Orchid, que no debe es ser Vértigo, Orchid. ¿No? Debe ser Black todavía Orchid. No existía el Vértigo. Exactamente. Como tal. ¿Vértigo y el que ya surge? Sale como ver... Por ahí. Sale después... No sale... 89, 90, no sé. Sí, por ahí. No, no sale muy después... O sea, no sale mucho tiempo después de Black Orchid, Exactamente. Es lo último que hace. Y Sandman ya es bajo el sello Vértigo. Eso sí. Entonces, se le ocurre esto. Él dice, voy a escribir superhéroes. Digo, no sé escribir superhéroes, él lo dice como tal, porque Alan Moore, Kurt Busiek, Grant Morrison lo hacen de manera extraordinaria. Yo no tengo ese talento, pero puedo hacer algo similar para lo que yo sé escribir. Sé escribir drama, sé escribir historias de sci-fi, me gusta mucho esto. La fantasía, a eso soy bueno. Te los puedo disfrazar de superhéroes. Y es lo que hace adecuadamente. Inventa de base a dos personajes, a Dream. Sandman. Que es Sandman, Morpheus, lo quieras llamar, todos los nombres que tiene. Todos menos y el Daniel. Otro es Death. No, hasta Daniel lo hace. Por eso, son los bases. Y después tenía otro D. Que curiosamente en un principio no era... Dream tenía otro nombre, me parece, era... no, Sandman, es ahorita me acuerdo. Pero no es Dream. Después le cambia y se da cuenta que todos van con D. Y entonces ya empieza a jugar que todos los siete hermanos sean D. Empiecen con D. Eso es ser creativo, carajo. Es sacar No, tiene un trasfondo muy interesante, ¿no? En el hecho de que, por ejemplo, Morpheus es muy sombrío. Un personaje pálido, muy en la onda. Él mismo lo describe, lo dibujan como Pete Townsend. O sea, cuando se dan cuenta de cómo lo dibujan, dicen, ¡ay, güey, es Pete Townsend! Curiosamente, Dave McKean, en la portada, él había propuesto primero como Bono. Ajá. Okay. Como Bono en uno de los videos que hacía al principio. De hecho, sí hay una portada que es en McKean, que ves la cara de Bono en la portada. Ese es, uh-huh. Ese exactamente. Entonces, bueno, el chiste es que después se vuelve Pale y todo uh-huh. el desmadre, ¿no? Dejando eso, digo, para lo que íbamos, el Mature tal cual, es que Alan Moore te presenta un plot para Watchmen número 1 de 100 cuartillas. Ajá. Para un solo cómic. Para un solo número. Estamos hablando que 100 cuartillas sería el equivalente a la mitad de la miniserie de Watchmen, de los 12 números. De los 200. Ajá. De los 12 números, güey. De los 12 números. O sea, 100 páginas, que es el primer. Pero vaya, número. Lo que decimos es que te dice cómo quiere el personaje, ajá. en qué posición. O sea, son plots muy completos, ¿no? Sí, ajá. sí. Entonces, le pide consejo Neil Gaiman a Alan Moore de cómo hacer cómics. Entonces le dice, mira, pues así se hace. Uh-huh. Entonces, él dijo, valió madre. Sí. Entonces, la otra persona que escribe los plots más completos uh-huh. como tal es Neil Gaiman en la uh-huh. industria del cómic. Entonces, haciendo referencia e infiriendo, es lo que es un mature reader, un mature writer en, sí. en esta ocasión. Son cuates que no es el Marvel Way, de cierta manera, que te ponen los globos uh-huh. y tú los llenas para ver cómo haces primero la trama, mira, y todo. Dices, yo tengo esta idea, aviéntate los dibujos. Y sobre eso yo ya hago los desarrollo de la trama, ¿no? Uh-huh. Y la voy adaptando. Eso no. Esta es la manera de que un escritor, per se, ya uh-huh. como un escritor de libros, que uh-huh. tiene la capacidad de escribir novelas y todo, te adapte y tenga el conocimiento de ese medio gráfico. Uh-huh. Alan Moore, de hecho, te dice en un momento que es el conecte del hemisferio izquierdo con el derecho, ¿no? Que el izquierdo me parece que es el que tiene todo lo que es el lenguaje. Uh-huh. Y el derecho es el de las imágenes. Uh-huh. Entonces, el hecho de conectar los dos hemisferios es lo que hace tan padre este medio, ¿no? El medio del cómic. El cómic como medio. Ajá. Sí. Y McCloud tiene otra teoría y todo el relajo, ¿no? Entonces, ese aspecto que traen estos escritores como tal al medio es lo que lo hace mature. Uh-huh. No los temas grotescos, no los temas. De hecho, Sandman sí. trata muy adecuadamente los temas sin llegar a un extremo. Sí, o sea, no tiene que ser un Mark Millar en Ultimates, no tiene que ser un Jude Winnick en... Ni tiene que ser cualquiera Alan, que los ni pongas, Alan Moore en Watchmen. Alan Moore, exactamente. Sí. El que tengas tú la necesidad de que tus superhéroes o tus escritores te lleven a los personajes al extremo, no te hace a ti maduro, te hace un puberto proyectado. Es correcto. Ajá. Un pobre idiota. Ya te vuelve un pobre idiota. O Pepe. No, pobre pendejo. Sí, te vuelve un pope. Un pipope. No, pero un pope. No fue a poplano. No. Pinche pobre pendejo, güey. No. Sí, en serio, suena muy fuerte. Pero, y a lo mejor mucha gente nos odia. Y nos apaga en este momento. Pues entonces, muy su problema. Sí, entonces, así de maduros son para enfrentar su realidad. Exactamente. El chiste de todo esto es. Deben ser entretenidos. Es como en algún momento lo criticamos y lo comentamos nosotros. ¿Qué hace Winnick con Catwoman en el nuevo 52? Lo primero que hace es hace que Catwoman se force en Batman en la azotea. O ella en él. Como ella, gata ella. En el tejado. Sí, como gata no, en cero. No, en la recámara, según yo. Sí, es en la recámara. Sí, sí, ya vi que estaba muy amoladito. Revolcando. No, pero sí. Primero se empieza a revolcar en la azotea, ¿no? No, ahí es donde se forzan al Nightwing, ¿no? El tarántula. Ajá. Ese sí fue en la azotea, ¿verdad? Donde se lo forzan, ¿no? Pero fíjate, ahorita que tocas ese punto, aquí hay algo muy interesante. Devin Grayson, en una entrevista que da... Es muy interesante, ¿eh? Ella reconoce que estuvo muy mal llevado la violación de Nightwing por parte de Tarántula en War Games, ¿no? No, es en... No sé, güey. Sí, es de una mierda que escribió ella, güey. El punto de todo esto es que ella, para la gente que no lo sepa, ella fue víctima de abuso sexual. Ajá. Y que en ningún momento fue así como que, ay, la venganza de la persona violada contra... Para que vea lo que se siente el hombre que lo violen, ¿no? Sino que ella lo que quería exponer más que nada es cómo se enfrenta el personaje a esta situación. El approach que le dio no fue el correcto y ella lo reconoce. Y dice, perdón, pero es que yo en ningún momento quería que se viera como venganza. O sea, o como el recelo que tengo, whatever in the morning. El problema es la forma en la que lo construyó, que estuvo mal hecha. Entonces ahí antes de... Por eso digo, hay que tener un poquito más de el problema contexto, es de, ¿no?, que fue totalmente innecesario, no sí, tenía sí, nada sí. que hacer en un cómic de superhéroes. Y que lo además, si lo vas a hacer, lo haces bien y no lo escribes mal. Exactamente. Y honestamente, Devin Grayson lo escribió un mal. Solo número de Nightwing. Y fíjate que sin ser tan mala. No. Yo creo que hizo cosas buenas en otro título de Batman. Hizo una cosa buena en Nightwing. ¿Qué? ¡Dejarlo! Sí. No. ¡Largarse! Pero a mí me sorprende lo malo que fue... Su ron no, de Nightwing. Sí, horrible. Yo no lo he leído, pésimo, pero ni lo pienso. No lo hagas. Es una basura. De hecho, se me hace raro diciendo ella que Nightwing es su personaje favorito. Dices, güey, qué bueno que es su personaje favorito. No te ha gustado el personaje, puta, lo haces más mierda, ¿no? Pero... Sí, le hace el favor y el homenaje de Frank Miller a su amigo Will. Sí, ándale, exactamente. La película. Sí, no. Pero, por ejemplo, es muy buena, si ustedes leen Gotham Knights, los números de Gotham Knights que escribe ella y que los dibuja el Redneck de Van Siver, son muy buenos. Sí, en realidad son muy, muy... Pero son más de la vida de relaciones interpersonales, no tanto heroicas. Es como, por ejemplo, el JLA Titans. O sea, es más la onda, digo, pues una barra rosada, pero como Kurt Busiek, que no ha sucedido. Probablemente, sí, es más así ese estilo. Más que es el éxito de Kurt Busiek. Sí. Kurt Busiek hace eso de manera excelente. Sí. Digo, por ejemplo, por eso su Marvels es glorioso, porque sabe darle el enfoque a un tercer personaje que te pone y te representa y te sientes representado por ese fotógrafo, tú. Sí, como espectador. Exactamente, es lo que hace, por ejemplo, en JLA Titans, ¿no? Es, ¿sabes qué? No es agarrarse a madrazos, es qué significa la generación intermedia para la generación adulta. Claro. Y es muy bueno. Entonces, Kurt Busiek se cuase aparte. Y eso se nota, por ejemplo, en Kurt Busiek, en The Little Return, después de Little Resoc, en Avengers. Cómo vuelve a formar el equipo en los cuatro primeros números. Sí, no, y a pesar de tener personajes tan piteros como Triatlón y eso, es un glorioso ron. Exactamente. Sí, claro. Ajá. Obviamente también apoyado por el fantástico dibujo del Dios Pérez, ¿verdad? Pero tiene mucho que ver. Pero entonces, lo importante de todo esto y el punto es, digo, no se cierren. O sea, al final del día, sí, cada uno vamos a defender nuestro punto de vista. Cada quien va a defender lo que le gusta. Pero eso no significa que se cierran a la razón y que empiecen a no, es que tu personaje es una basura, es una mierda. No lo es, güey. Porque ahí está la prueba. Todo el mundo decíamos, claro que yo lo seguimos diciendo. Guardians of the Galaxy es una madre. Pero la película está divertidísima, güey. Sí, está chingona. Qué yo bueno. Siempre he dicho, ¿no?, el mapache y la planta de Jumex rulean. No, en realidad lo que rodea es la planta de Jumex. El mapache viene por añadidura. Bien que te cagaste de risa cuando sale mojado. Güey, es que ver un mapache en pelotas es la cosa más cagada que he visto en mi vida. Pero ese es el pedo. No porque a ti te guste una comedia, que al final del día Guardians of the Galaxy es una comedia, como hemos dicho durante todo el programa, significa que es superior a Man of Steel. ¿Por qué? Porque son dos monstruos diferentes. Ajá. Tampoco vas a decir que es el próximo Star Wars o que es mejor que Star Trek. No. Porque son temas muy diferentes. Son, dentro de la ficción, son géneros diferentes. Ajá. Esta es una comedia muy bien hecha. Punto. Ya, déjense de rasgar las... Es un space comedy. Exactamente. Que como dice mi carnalito, el único interlock que tienen Avengers y Guardians of the Galaxy es Thanos. Es el hilo conductor que te hace sentir que estás en un solo universo. No se compliquen. En el momento que vean a Ronan the Accuser, se les van a caer los calzones. Sí, no, y tú ves, mira, por ejemplo, puntos negativos, tú ves una subexplotación probablemente de los Nova Corps. Sí. De Glenn Close. De Glenn Close, están... O sea, tienes a Glenn Close y la usas muy poco, la verdad. Y sale obviamente genial, impresionante la señora. Ajá, pero dices, pudieras haber explotado más a Glenn Close, ¿no? No era la película para hacerlo. Probablemente, pero bueno, para que la tienes entonces, ¿verdad? Probablemente. Sí, para que te la traes y para que la quemaste antes, ¿no? Para que tenga nombres la película. Eso sí. Sí, pero aún así. De todos modos. Honestamente, ¿la gente fue a ver a Glenn Close? No. Entonces, ¿Para qué la tienes? ¿Para qué la tienes? Exactamente. Sí, guárdala para algo mejor. Para exactamente. O cuando salga. O a lo mejor la vas a utilizar a futuro, ¿no? Algo, no sé. Para el, y la salga segunda película. Nova Rider, ahora sí el de veras. A lo mejor para la segunda película tiene un papel más preponderante. Probablemente. Ajá. Bueno. Pero es especular. Volvemos a lo mismo. O sea, lo mismo. Es especular. O sea. Ya. Omitamos este tema, Bernalito. Tú fuiste a la presentación de Panini. Sí, es cierto. El viernes pasado fue la presentación de Panini Comics. Fue la presentación de la línea de lanzamiento de la línea de Star Wars. Muy interesante. Tienen planes muy, muy grandes, muy, muy agresivos. Ajá. De entrada ya está el sitio en línea para comprar. Para, ya independientemente de que... O sea, si yo vivo en un pueblito alejado, pero sí tengo internet, si tengo chance internet, de accederlo. Tienes chance de accederlo, cómics. Exactamente. De hecho, estaban comentando que fue tal el éxito del sitio que se saturó y se cayó el sitio. Que no tuvo la capacidad del servidor para aguantar la cantidad de visitas. Bien por ellos, muchas felicidades. Yo honestamente, se me hace un poquito exagerado lo que comentaban. Ellos comentaban que en Alemania se venden 200.000 copias de Star Wars, de toda la línea Star Wars, que es básicamente el número al que ellos le tiran aquí en México. Se me hace arriesgado. Muy arriesgado ese número. Sí, estoy casi seguro de que en varios cómics de los fuertes y de los considerados superhéroes fuertes, aquí no llegan ni a los 50.000. Exactamente. Yo, también, yo no creo que les peguen a los 200, mil, no. Pero... Ni por error, honestamente. Pero son los planes que ellos tienen. Está interesante, ¿no? Digo, vamos a ver qué comentan a posteriori. Vamos a ver qué. Exactamente. Ellos traen de lo que es la línea del Light Side, el Dark Side. ¿Eso qué quiere decir? O sea, a ver, ¿cómo van está? A sacar sagas enfocadas a los caballeros Sith y a los caballeros Jedi, o sea, a Darth Vader y a todo el imperio, y ahí lo van a sacar en el Dark Side. Exactamente. En un cómic que se llama Dark Side. Exactamente. Okay. El Light Side supongo que se va a enfocar en los rebeldes, los en Jedi, historias o miniseries involucrando a Luke Skywalker, a descendientes, a Jedi distintos. Tú debes saberlo un poquito más, Clarky, porque no sé, en realidad desconozco qué tantas historias acerca de Jedi. Hay concentrados, ¿no? Sí, hay muchísimas. O sea, hay material para hacerlo. Hay muchísimas y hay otras que realmente involucras los dos. O sea, no sé cómo lo van a hacer el Light Side y Dark Side. Interesante verlo. Van a publicar el Star Wars, el de Brian Wood. Es correcto, ¿no? Que es lo que están lanzando. Ese como Star Wars. Exactamente, que es Star Wars netamente. Que curiosamente aspiran a 2 años de publicación, Más o menos. Sí, porque ya salió uno. El cómic tiene que acabar forzosamente en diciembre. Sí, toma Marvel. Porque Marvel empieza sus publicaciones en enero. Exactamente. Ya ha anunciado los proyectos. Ojo, aquí hay otra cosa que es muy importante y creo que hay una gran desinformación. En varios medios, ¿no? Que fueron contigo y que creo que están durmiendo, No fueron conmigo. Hasta entre los perros. Hasta entre los perros. Seré Melgarejo, cabrón, para andar. Seré de los... Por cierto, saludos a los ñoño melódicos. Espérenos próximamente. No, hacen los perros de razas. ¡Hey, Spike! ¿Serías mi amigo? No lo sería nunca. Pero bueno, el punto de todo esto es hey, que... Butch. Se dijo que se va a publicar exclusivamente y lo dejaron muy claro. Por eso, si no estás acostumbrado a desayunar o levantarte temprano, no vayas a estas cosas, ¿ok? Se dijo muy claramente, ahorita nos vamos a enfocar a lo publicado en Dark Horse. Tenemos los derechos y la licencia de Dark Horse. O sea, todo lo que se imprimió bajo ese sello. O sea, tienen como 20 años de publicación. Tienen madral de publicaciones. Sí, desde el 90. Se les preguntó. Más, entonces, 24 años. 24 años. Putísima, oigan, que van a sacar luego, si te están diciendo que okay, tenemos, también desconocimiento de causa, ¿no? Si sabes que hay 24 años de material, ¿por qué volteas y preguntas? ¿Van a publicar lo que viene de Marvel? A ver, estúpido. Tienes 3 dedos de frente, te pones a ver que hay un Marvel Comics México que está publicado por Editorial Televisa. Si tienes tanta historia y tanto material de Dark Horse para imprimir, ¿por qué volteas a...? Lo nuevo vendrá en el momento que tenga que venir. Ya como lo maneje... Televisa, y las licencias y cómo se arreglan. Exactamente. Es curioso, ¿no? Lo que platicábamos ahorita, que no sabemos cómo se maneje. Porque Marvel va a sacar, lo primero que saca son sus números antiguos que ellos imprimieron, ¿no? Sí, ellos imprimieron, pero que, ojo, esos que ya los imprimió Dark Horse. Uh-huh. Sí, ya hizo Omnibus y ya hizo TPS Dark Horse con las historias de Marvel. Uh-huh. Yo no sé cómo funciona ahí, e igual ya hay un tiempo de caducidad de... poder utilizar el material en TPBs. No, sí, no lo sé. No, ahí sí está interesante, no sé si sea de 5, 10. No sé cómo funcione. Y tratando de ver cómo son los aniversarios de cuando sacan nuevas ediciones y todo eso, no sé si tenga algo. Sí, es una política distinta, eso sí, me queda claro. Cualquier cantidad de tiempo te estaría mintiendo. Sí, no sé cómo lo vayan a hacer. No sé cómo esté la división de los derechos. Dark Horse, cuando agarró la... Panini nos pudiera acompañar para precisamente platicar en eso estamos trabajando. Esta clase de temas. Creo que tenemos bastante preguntas interesantes. Sí. Porque ahora, de Dark Horse tienes 24 años para echar mano y publicar... Grandes historias, cientos ¿no? de historias. Que ojo, aquí hay otra cosa importante. Tipo, ¿no? Sí, y con respecto algunas a esto... muy buenas. Sí, y precisamente con respecto a eso, me quedó muy claro que... En particular lo que es Star Wars, sí que vienen historias nuevas, viene lo de Wade, por ejemplo, con la princesa Leia, viene lo de Kieron Gillen con Darth Vader. Ajá. Ajá, y del otro se me va, honestamente. Pero... Jason Aaron. ¿No? Es Jason un pobre idiota que se llama Jason Aaron, sí. Dibujado por un estúpido que se llama Cassidy. Okay. John Cassidy. El punto de todos pobres imbéciles. Es que, independientemente de lo que viene en Marvel o no viene en Marvel, estás hablando de Star Wars. Star Wars es una franquicia... que te da... Probablemente la franquicia. Por ponerlo de alguna manera. En muchos aspectos. Te da para cualquier tipo de... Para todos los públicos. Sí. Ajá. Y no tienes la necesidad de buscar historias nuevas. Sí, obviamente, por seguir con la franquicia, ¿no? Y todo lo que se le puede aportar. Pero no tienes la necesidad de aperrarte exclusivamente a lo que salga, sino que tienes la oportunidad de irte hacia todo lo que fue el universo expandido de Dark Horse y lo vas a disfrutar de igual manera. Estaría interesante ver si lo van a ordenar, cómo lo van a ordenar. Exactamente. Pero lo importante de todo es, independientemente de cómo lo ordenen, tienes la facilidad del material, es accesible. No tienes que... ya sabes qué pasó en el episodio 4, 5 y 6, 1, 2 y 3. Y todas esas historias de una u otra manera se desprenden de esos de esas seis películas, de esos seis episodios. Entonces, no todas, ¿no? Porque luego vienen unos de universos hipotéticos a miles de años adelante, ¿no? O atrás, ¿no? O atrás, pero siempre tomando como referencia el tiempo de las películas. O sea, tú tienes claro. Tu línea brújula es esa, ¿no? Sí, o sea, tu ecuador temporal es la saga, ¿no? Exactamente. Exacto. Entonces, no importa si vienen cosas nuevas de Marvel y en ese momento no las imprime Panini. Siempre, tú ya sabes de qué se trata la saga. No necesitas quebrarte la cabeza. Cualquier cosa que venga es un buen aporte. Pero es accesible para todo el público. ¿Star Wars se había publicado en México? No que yo recuerde. No, me parece que Viz sigue. Sí, Viz algo, ¿no? Bueno, sí, creo que sí. Yo honestamente desconozco. Y no importa porque hay más historias. Tienes más de dónde sacarle. Según yo sí. Entonces, eso, chido por la banda de Panini. Esperamos que nos puedan acompañar para platicar más a fondo de todo esto, despejar todas nuestras dudas y todas las dudas que tengan ustedes. Pero de entrada suena bien. Si eres fan de Star Wars y te gustan los cómics, he estado esperando ver algo en español. Pues de entrada, el Star Wars de Brian Wolf es una excelente opción. Ajá. Y seguramente va a haber mucho material con estos Dark Side y Light Side. Light Side, ¿no? Exactamente. Sí, son tres títulos Star Wars, bueno, son tres líneas Star Wars, Light Side, Dark Side. Entonces, y dobles, ¿verdad? Exactamente, vienen dos números americanos por uno nacional. Ok, o sea, muy en la onda como era Spider-Man de Marvel. De novedades, ¿no? De novedades. De novedades, sí, es cierto. Y es novedades, ¿no? ¿Cuál es la que sale de así? Exactamente. Entonces, pues, repito, ojalá pueda acompañarnos la banda de Panini Comics para aclararnos todas estas dudas. De entrada, síganlos, son precios accesibles. Ajá. Están en el mismo precio que todos los cómics, entonces, en lugar de estar comprando cuantimadre que no les entienden, pues vayan por Star Wars. Bien, acuérdense aparte que vienen las películas. Nunca está de más ponerse a tono con todo. Exacto. Esto, ¿no? Bueno, para acabar, carnalito, ¿tu recomendancia? Mi recomendancia es que se laven los dientes 3 veces al día. Sí, por favor. Y algunos hasta 4. Por favor, se enjuague, perros. No, ya viéndolo de ese lado, les dije, bueno, me acordé, porque sabía que no me iban a acordar, lo de Guardians of the Galaxy, que está sacando... ahorita Editorial Televisa. Es muy buen material, es muy ameno. Me parece que fueron alrededor de 24, 26 números los que salieron de Guardians of the Galaxy. Salió un mamostreto. Yo creo que debe de haber otro por ahí. No ¿Es creo el que equipo salga. Actual? Sí. Este okay. es el equipo actual. Okay. Estos son los Guardians of the Galaxy de la película. Ajá. Es el origen como tal. No es el origen porque si no vieron Annihilation, sí, no. ese es el origen como tal, ¿no? Este ya es sus primeros... Sus primeras aventuras como equipo. ¿No? Aventuras. Que curiosamente Guardians of the Galaxy empieza con un roster un poco distinto. Ok. Con seres un poquito... Está la hija de Marvel. La hija de Stan Lee. No. Pero bueno, son distintos personajes. Uh-huh. Se van aclimatando. De hecho está Adam Warlock, okay. me parece. Uh-huh. De Infinity Watch. Hijos? Pero de la chingada está la cosa, güey. Pero bueno. Que estaría bueno ir a que nos adoptara, ¿ve? Ahorita sí. que se va ya no le queda mucho. ¿Tiene hijos o sí tiene? No tengo idea, claro, yo sé, ¿no? Güey. Pues la neta, por lo menos, pues sí. Y si tienes el güey más intrascendente en el medio. Bueno, es que tienes el papá Stan Lee, güey, ¿a quién chingados le va a importar sí, quién eres tú, güey? Sí. No, pero no sé, ahorita me no. mencionaste. No, no, tengo, no tengo la más no mínima idea. No tengo la menor idea, no sé si tengo hijos o no. Ok. Bueno, entonces tu recomendación es Guardians of the Galaxy. Y, bueno, eso ya lo había dicho. Y también me gustaría recomendarles, leí algo bueno. Fíjate que los Original Sin, uh-huh. los de la serie que están saliendo, del Hulk versus Iron Man, para cualquiera que está siguiendo la serie, ya sea de Iron Man, uh-huh. de Kieron Gillen o Hulk de Mark Waid, esa es la conclusión de uh-huh. los arcos. Aquí se está viendo, después de esto, Mark Waid deja Hulk. Como tal, me parece que en el número 5 falta uno, uh-huh. nada más, ya deja de escribirlo. El 6 me parece que ya tiene un nuevo escritor. Iron Man también entra en hiatus después de esto, uh-huh. terminando este arco. Y se va a Superior, ¿no? Superior Iron Man. Bueno, ya salió que va a salir de Superior uh-huh. Iron Man, pero ya es otro escritor. Uh-huh. Y otro dibujante. Sí, sí, completamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es la conclusión. Si ustedes están llevando esas sagas, forzosamente tienen que leer esto. Uh-huh. Es coescrito por los dos, por Kieron Gillen y Mark Waid, el que hace ya el plot como tal es Waid. Uh-huh. Entonces, es un must, quieran que no. Original Sin. Original Sin, que se han basado en los 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4, me parece que van a ser cuatro números. Uh-huh. Es de Iron Man versus Hulk. Y el 4. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, de estas numeraciones uh-huh. que cada vez se les ocurren más cosas, uh-huh. Es el de Thor, que este es el preámbulo de lo de Angela, okay. que es la hermana de Thor. Uh-huh. Entonces, este ha estado menos bueno, uh-huh. la verdad, como tal, no ha estado tan bueno como el de Hulk, porque está interesante ese, qué le hizo, uh-huh. ¿no?, al final. Sí. El otro está interesante ver la madriza que va a pasar. Loki manipulando a, porque es la versión mayor de Loki, uh-huh. y es el link entre los títulos de Thor y de Loki, okay. que está saliendo, Legend of Asgard, se dejan de publicar este mes y se enfocaron estos dos escritores también, que es Jason Aaron y el otro, el de Loki, se me fue ahorita, discúlpenme, ya después se los paso, y este es el equipo que hacen para esta historia, ¿no? Okay. Entonces, si siguen esos títulos, adelante. Son conclusiones naturales a plots que se han ido presentando ahí. Ok. Entonces, esas son mis recomendaciones. ¿Tu recomendancia, carnalito? Mira, yo le recomiendo del baúl de los recuerdos. Estoy seguro que, espero que Panini lo vaya a publicar en México. Creo que hay un par de series que son claves. Una sería el Star Wars Legacy, uh-huh. esta historia futura de situada 1000 años después de madre, Return empezó, of the Jedi. Ese fue hace como 5 años, ¿no? Que 6 años. Como unos 6, 7 años, ¿no? Muy buena, yo empecé, tengo los primeros números, después lo deboté por esto, pero tú y yo la llevábamos la serie. Ajá. Y la verdad, fue una muy buena serie, una buena reinvención de Star Wars. Bajo, sí, porque aportaba algo nuevo, ¿no? Exacto. Hecha por el excelente equipo creativo de Ostrander y Dursema, ¿no? Wey. O la pareja. Equipazo, entonces, de los mejores equipos creativos sí. en Star Wars, ¿no? Sí. Especializados en Star Wars. Ellos dos trabajando juntos han sido una maravilla. No, sí, por separado son fabulosos, güey. Puta, juntos, espectaculares, ¿no? Exacto. Y la verdad, yo les invitaría a irnos hasta el principio, Dark Empire, ¿no? Es la que yo digo que no puede faltar. Que yo creo que igual no puede faltar. Es la historia con la que arranca Dark Horse a publicar cómics de Star Wars, cuando todavía parecía que no, o no sabíamos qué tan relevante podía ser el continuar contando historias de Star Wars. Esta fue una y tanto se especuló sorpresa, que pudiera, ¿no?, ser la secuela, ¿no? O tuvieran inclusive esta saga pueda tomar algo de ahí. Que la verdad que los gemelos que tiene Leia, que todo eso, ¿no? Que va, construye sobre la novela de, o la trilogía Thawn, como se le conoce, Heredero del Imperio, Last Command, etcétera. Construye sobre lo situado en estas novelas que posteriormente fueron adaptadas al cómic. ¿Quién escribe eso? Esas son de Timothy Zahn. Timothy Zahn es quien escribe las novelas, la trilogía de Thawn, del general Thawn. Pero lo retoma Star Wars. Lo retoma Dark Horse haciendo una continuación, construyendo sobre esta historia ya planteada con estos personajes, con este futuro de los personajes de la trilogía original. Y en particular, el primer Dark Empire es extraordinario. Extraordinario. El 2 y el 3 no son tan buenos. No, el Dark Empire 1. El Dark Empire 1 es extraordinario. Entonces, yo espero que a lo mejor publica toda la trilogía. Que el final de la trilogía de Dark Empire son 2 números nada más. Entonces, no sé si lo publique como una trilogía completa. Es algo así como la saga de Days of Future Past. Ándale. Sí, el final de la trilogía son 2 números. Es correcto. Que ni siquiera se llaman Dark Empire, porque existe Dark Empire 2. Y el último, no me acuerdo cómo se llama, que son 2 números, nada más. Okay. Pero vamos, eso se considera la trilogía. ¿Son formatos normales o son prestige? Esos salieron como formato normal, de cómic de Star Wars, de Dark Horse, que en particular tenía una calidad de impresión distinta a lo que hacían Marvel y DC en aquel entonces. Entonces estamos hablando de que salió en el 90. Okay. Pero vamos, seguramente saldrá mejor ya en una compilación, o saldrá a lo mejor la trilogía completa. Ya hay un volumen editado por Dark Horse que tiene la trilogía completa. No sé, pero esperemos que publiquen. Yo creo que necesitan publicar Dark Empire, ¿no? Ahora sí lo voy a aplicar. Ya, mejor cuéntala completa, güey. No lo recomiendes. El resumen. Pero no les recomiendes. ¿Qué pasa? ¿De qué se trata? Ok. Bueno, yo les voy a recomendar así rápidamente de lo nuevo que viene. Es Grayson. Bueno, que ya está en el número 2. Grayson. ¿Te gustó? Está bueno, güey. Está muy bueno. Para todos aquellos que se desgarran las medias y digan, ¡ay, es que le quitaron la máscara, lo volvieron agente secreto! Eso ya se había hecho antes, ¿eh? Sí. Dick Grayson, Agent of Pimp. No, güey, se llamaba Roy Harper, Agents of CBI. Entonces, exactamente lo mismo que le pasó a Speedy, a Arsenal, Roy Harper, se lo están haciendo a Dick Grayson. O sea, ¿es lo mismo? Es la misma madre. Pero está bien hecho. O sea, está interesante. Me gustó el approach que le están dando. Sobre todo porque están involucrando Spiral y todo eso. Está chido. Está pimper. Me agradó. Es lo que sea, se colgaron un concepto Morrison. Sí. No, sí. Y está muy pimper. Muy bien llevado. Una vez chistó algunos, ¿no? Morrison lo que hace es de que te deja una infinidad de conceptos. Sí. ¿De dónde puedes colgarte, ¿no? Y te puedes colgar bien. Sí. O mal. Ajá. No, aquí háblese está bien. Háblese de Shorn. Ajá. No. Sí, no, aquí está bien hecho, ¿eh? Está bien colgado. Okay. De lo que viene a futuro, ya les dije una vez más, Multiversity, no se lo pierdan, va a salir prontamente. Ya sacaron un mapa que ya por ahí, creo que ya lo pusiste en Twitter, ¿no? Se los volvemos a poner con mucho gusto. Y del baúl de los recuerdos, yo les dejo mis niños, básicamente. Ya va a salir otra vez con el pinche número que nadie tiene. A ver, sí. No. ¡Phil Killer! No, esto viene ya en un tupé con dos arcos diferentes. Es Batman Year 2, que es The Reaper. Y el Full Circle, que es la conclusión. No es la misma historia, no es la conclusión de esa historia, sino es el segundo episodio, el segundo capítulo, ¿no? De Batman contra The Reaper. Contra The Reaper. Uh-huh. Escrito por Mike W. Barr y dibujado por Alan Davis y Todd McFarlane. Ese es año 2. Año 2. Y en general, ¿no? Todo el tomo, porque... Y el año... Full Circle lo hace Alan Davis. Con Alan Davis. Entonces, exactamente. Es el equipo creativo. No olviden que todo lo que mencionamos aquí como recomendaciones hoy, porque algunas otras semanas no era así. Pero todo lo que hemos mencionado hoy pueden conseguir. Digital con... Justice, ¿cómo eres chillón? Hace 20 años. Salió hace 25 años. Ay, Osvaldo, ya. Sí. No lo reeditaron, ¿eh? O sea, no, fue la edición original y. Yo la tengo, que es lo más patético. Pero bueno, Pero todo lo pueden conseguir. Con Os por Comics. Con Os por Comics. Con la banda Os por Comics. Ya saben, nos pueden contactar en Twitter, que su handle es @osporcomics, o los pueden buscar en Facebook, facebook.com/ Os por Comics. Bueno, y ahora sí, a nombre del buen Zico, del buen Clarky, Dan Campos allá en el Vanishing Point, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Recuerden, la semana que entra está con nosotros Comic María, crossover. Ajá, está el buen... Hay crossover, exacto, con el buen Carlos. Tierras infinitas. Exactamente, ahí con el buen Carlos, yo y Moisés. Uh-huh. Y bueno, ahora sí, en tus palabras, carnalito. Nightboy. Solar. Solar. Exactamente. ¡Vámonos! Just don't know it yet. I'm here to talk to you about the Avenger Initiative.